destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, ya estamos aquí en Destripando, como todos los miércoles. Es un placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Como todos los miércoles, es un placer para mí presentar a tres cuartas partes del equipo secuencial. Se mantiene la cuota, ¿eh? Y sin la quinta rueda, güey. Y sin la quinta rueda. Bueno, como ya escucharon, aquí a mi diestra tengo a mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal? Muy buen día. Sí, buenas las tengan. Mejor las pasen. Y las guarden calientes. Sí, sí, sí. Y está, aquí... Hace frío, ¿eh? Sí, está cañón. ¿Y eso qué es? Pues noviembre. Las 12 de la mañana. 20 para la una. 20 para la una. Eso que le dimos una vuelta de 180 grados, no sean güeyes. 360 grados. Pero bueno, bueno. Aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Dan Campos, a nuestro master podcaster, saliendo del Vanishing Point. Yo creí que era el Hoff. Se ve tan jovial, tan alegre. Y tan alegre. Es que a mí me toca dar hoy la alegría en las fiestas. No, ese... El que no ¡toma está... el confeti! Ese es la labor del que no está, que es nuestra quinta rueda. El yo pongo el ambiente, tú pones los vasos rojos. Soy el hijo del PRD con mi playera de Shield. Y el que tampoco se encuentra con nosotros porque está en su misión evangelizadora por toda la República Mexicana es el buen Clarky. Pero bueno, rápidamente para entrar en materia, la semana pasada... obviamente todo el mundo se enteró y los que no se enteraron, insisto, no sé en qué caraja piedra viven. Marvel tuvo un anuncio muy importante con respecto a todo lo que son sus proyectos cinematográficos de aquí al 2020. Ajá, la respuesta al anuncio de DC, así de sencillo. Lo que fue la noticia bomba hace dos semanas, la noticia bomba de la semana pasada fue... La fase 3 de Marvel que precisamente están anunciando con varias películas que ya se esperaban, otras que se especulaban y algunos anuncios que la gente esperaba. Uno sorpresivo menos, ¿eh? Y otro que no se dio, que la gente ya daba hasta por hechos, ¿no? ¿Doctor Strange? Exactamente, no, que todos bueno, ya saben. Bueno, pero estás diciendo el actor. No la película. Exacto. El actor, sí, sí, sí. Bueno, es que... A ver, aclara eso del actor, porque todo el mundo... O sea, yo... Lo yo vi, no yo sé. Vi la noticia en Bleeding Cool y la retuiteé. Mira, pero honestamente hablando, no vi más. Habían hablado tanto del actor, se ha hablado tanto de este personaje que debe, para Marvel, sustituir el carisma... Exactamente, para esta fase, ¿no? Para ser el bastión de las siguientes películas de Robert Downey Jr. ¿Es la fase 3? ¿El bastión de la fase 3? Pero digamos que como ya no sale tanto, porque ya tiene contrato nada más para Avengers como tal. Tiene para que la 3 de Avengers exactamente, nada más, tiene que apisonar o ser el cimiento de otras películas. O por lo menos alguien tan carismático. Se ha rumorado tanto. La noticia bomba, digo, para no decirlo, es Benedicto Cumberbatch. ¿Benedicto 16? Benedicto 16, sí. Después de que llegó, dejó el papado. Sí, es el Palpatine. El Palpatine va a venir. Sí. No. Benedict Cumberbatch de Pharma por Sherlock Holmes o por Khan, como decía aquí en el canalito. Into the Darkness. Exactamente, de Into the Darkness. Es la noticia que todo mundo ha dicho: este es el Sherlock, ya encontró a su Sherlock. Bueno, señor, hay una cosa. Que a mí me gustaría verlo, de Sherlock. Se me hace una de buena... Doctor Strange, ¿no? De Doctor Strange. De Sherlock también. Me gustaría ver la siguiente temporada. Sí. Pero... Es el frío, Doctor es el frío. Sí, se me congela todo. Entonces, tal cual, sería una buena opción. No en lo físico. En lo físico, pues puede ser cualquier caracterización. O sea, falta la caracterización de todos los que han ranteado contra el nuevo Flash, por ejemplo. Es un extraordinario actor. ¿Ezra Miller? Ezra Miller, exactamente. Es un extraordinario actor. Que falta la labor y la magia que hace Hollywood con las caracterizaciones. Uh-huh. Y los entrenadores que le van a poner al guanguete para que por lo menos tenga musculitos. Si lo lograron. ¿Con Gustin Grant? No, deja Gustin Grant. Si te acuerdas de Peter Parker. Ah, de... ¿Cómo se llama este menso? Tobey Maguire. Maguire, sí, sí. Lo sí. pueden hacer con el que sea. sí. Neta, sí, verídico, si, si se convirtió de jockey a Spider-Man. Los jockeys generalmente, para quien no sepa, generalmente pesan menos de 45 kilos. Y son gente abajo de los 18 años. Y abajo del 1.60. Sí. Pero bueno, fuera de eso, y si no, son micos. Con todo el respeto para los micos. Para las Porque hermanas sí Olsen. Porque sí es cierto. Con todo respeto para las hermanas Olsen. Para las hermanas Olsen. Y a la menor no le digas nada, ella sí sabe actuar. Sí. Sí, sí, es mejorcita. La otra, las otras hicieron, este, por lo menos Subaru ya desde niñas, acuérdate. Bueno, de, en un programa de... Sabrá actuar lo que quiera, será ganadora de todos los Oscars, Golden Globe, lo que quieras, güey. Parece Miko la niña. Recuerda Godzilla, ¿eh? No se ve tan mal. A lo que mencionaba ahorita Zico, es que la gente ya estaba confirmando y dando por hecho que Cumberbatch sería el Doctor Strange. Sí. Si así fuera, lo hubieran confirmado junto con el resto de las películas o el cast que sí confirmaron. Que para Black Panther, ¿a quién tenemos? Este... ¡Ah! A ver, Marvelita. ¿Qué haces eso? Marvelita, pero no agente del güey, cabrón. Aguántame. Bueno, en lo que pasa eso, ¿qué otras películas nos anunciaron? Bueno, de entrada, Avengers 3... va a estar dividida en dos partes. Igual que yo. Para estirarle. Exactamente. O igual que las de Crepúsculo. Primero. Sí. Culo Crespo. Ay, también es. Harry Potter. Harry Potter. O sea, lo están haciendo. Lo están haciendo. Para estirarle el contrato de Downey Jr., queriendo no lo tienes media película, por lo menos más. Es una manera muy sutil de estirarlo. Exactamente, el contrato. No sabemos si vaya a salir en la primera parte, porque, bueno, ya comentaremos y especularemos lo que puede pasar, porque ya pusieron el final de la tercera fase como tal y el inicio, digo, el final de la segunda fase y el inicio de la tercera se ve muy oscuro, muy oscuro. O sea, Civil War, siempre lo hemos dicho, para todos los que rantean, y me acuerdo mucho, Civil War es una madre, el final es anticlimático, no, de este, no. Están bien tonto. Peneques, sí, en todo el con todo el respeto que les tengo, no es una película de Avengers, digo, una serie de Avengers, no es esto, tal cual, aquí sí lo ubicaron donde debe ser. El final de Civil War es el asesinato de Capitán América. Totalmente. Eso es el meollo de Civil War. Uh-huh. Entonces, lo que hizo mal Marvel en ese momento probablemente no, fue no ligar el evento como tal. Uh-huh. De ponerlo el 7.1 epílogo, que es lo que hacen. Sí. Y en ese momento, anunciarlo así. Por eso, en ese momento, muchos se fueron con la finta de que el final fue esto. Y, ay, qué pedo, ¿no? No, el final es la muerte de Capitán América. Aquí hay algo, muy interesante con respecto a Civil War. Yo, como de Cerita y Redendo, ajá. Y voy a decir que estuvo muy bien hecho por parte de Marvel, a diferencia del patético House of M. Que curiosamente, que ahorita lo voy a comparar. House of M fue la vil respuesta a Infinite Crisis. Al vapor. House of M en cine es esta Justice League que vamos a ver. Este de Batman contra Superman es House of M. Espero que le salga bien. Porque es tal cual. Ahí te va. ¿Por qué? Sí, estoy poniendo cara de what the fuck. Sí, si pudieran vernos, no tuvieran tanta suerte. Sí. Tal cual, me puso jeta de por qué. En ese momento, DC Comics se le tildaba como una compañía editorialmente muy bien organizada. Sí. Que tenía estructurado todos sus eventos dos años antes, dos años a futuro. Sí, algo así se mencionaba, un año y medio, dos. Entonces, obtuvo mucha fama porque sus eventos estaban ligados, salieron los crossovers, Final Crisis, Los Cuatro, Phileas United, todos esos que mezclaron, Final Legacy, OMAC, todos esos cuatro miniseries, o sea, hicieron una labor muy buena, que yo siempre he dicho que es labor de un gran editor, que es Walker. Sí, a diferencia del idiota. Que no lo protegió de ese cómic y se lo llevó a Amazing Spider-Man, y es el cuate que subió Amazing Spider-Man, ¿cierto? Junto con Don Slott, obviamente, ¿no? Y Humberto Ramos. Junto con... sí. Entonces, en ese aspecto, se le tilda mucho que la persona que más rápido puede proyectar, quizás es muy bueno Bendis proyectando futuro de vamos a sacarla acá, de acá, de acá. Lo hizo y en lo Avengers, hecho, ¿no? Y lo ves, de hecho, en la página de Avengers cuando tiene planeado casi 4 años en su línea temporal. Pero ese momento, a mí no me gustaba admitirlo, pero sí es un evento al vapor. Totalmente. En el cual lo sacan y tiene un final interesante, porque es el No More Mutants. Sí. No More Mutants, curiosamente, se puede dar otra vez. Lo están anunciando en los cómics. como muchas otras sagas. Ahorita les comento. Pero, por andar nosotros de hocicones, ya se nos reveló. Pero el No More Mutants ahorita tiene una relevancia muy especial para el universo Marvel y el cinematográfico más. Porque no pueden utilizar mutantes como tal. Esto es una patada en los tamagos para Fox, impresionante. Exactamente. Parte de Marvel, sí. Pero bueno, decía entonces, en ese momento, ya abreviando, planea al vapor House of M con Oliver Copiel dibujando. Sí. Tal cual, es una saga que vende todo este set, pero se le critica que está mal planeada, que mal ejecutada. Que solo tiene un buen número, que es el número 7, que es donde que es muy lento, dice, lo demás es paja. Es lo único relevante. Sí. El 7 es muy buen número, ¿no? Entonces se acabó. En ese momento, trata de empezar a hacer eventos. Viene el Secret Invasion, etc. Hasta que concluye con Civil War, que se ve que no, es... el primero es Civil War. El primero empieza con Avengers Disassembled. Bueno, ese sí que es choqueante. La pero segunda... Ese sí estaba planeado, porque él tomó el título. Es que a eso voy. Ahí es donde se ve el turnaround de la organización en Marvel. Porque sale con un evento al vapor, como lo dijimos, que es el House of M, que el único que tiene es la Bruja Escarlata, bla, bla, bla. Después de ahí sigue el Disassembled, que es choqueante. No, es antes Disassembled. No, primero es Disassembled. Después es con de Disassembled. Ah, sí, cierto, sí. Después de Disassembled arranca con Civil War. Sí, el, para mí, el. No, después de. En medio. No, después de. Bueno, importante es Disassembled. Bueno, después de Disassembled viene Civil War. Bueno, y después ya van dándose todo lo que han viene hecho. Viene Secret Invasion. Después viene el Dark Reign. Después de sí, Dark todo, Reign. Sí, todo, pero bueno. El punto de todo esto. Espera, el punto de todo esto desde mi. Desde ahí, punto de vista. Ajá. La gran relevancia que tuvo Civil War es empezar a generar ese sentimiento de inestabilidad en el status quo de Marvel. Venderte la idea, como ese, siempre lo han hecho, ese, y lo llevan haciendo un buen rato, por lo que menos. Curiosamente, lo que habíamos comentado nosotros es que el éxito que había tenido DC durante muchos años eran los eventos. Tú decías, ¡ay, el multicrossover DC! Los números uno de Marvel. Y curiosamente... Se invirtió, porque ahora es... Bueno, ¿por qué se invirtió? Pues se llevaron a los editores de Marvel, güey. De un lado al otro, claro. Y, exactamente. Y los, o sea, no te puedes quejar, Marvel, porque eso es lo que obtuvieron. Sí, a llevarse a Carras, a Falco, no a todos esos. Ahora, rápidamente, y retomando lo que hablábamos, y antes de que se nos olviden, el único actor que efectivamente confirmaron es el negro que es para Black Panther, que es Chadwick Boseman. Él es el único confirmado. No le digas negro, por favor. Aunque sea negro. Dile afro. American. El afro no que era africano nada más. No, afro, man, se te sube a la cabeza. No, ahorita que hablábamos de los editores, creo que aquí entra una parte muy importante porque Kevin Feige, a cabeza de Marvel, a pesar de que yo soy más fan de DC, comparto eso. Sí, yo lo sé. En la onda de películas, Marvel tiene una estructura muy buena y precisamente por Kevin Feige. De repente, estos anuncios que se han estado dando... como de competencia, hace cuánto tuvimos el de Warner, ahora tuvimos el de Marvel. De repente es respuesta y respuesta, pero queramos o no, el de Marvel muestra una estructura. Una estructura, exactamente eso iba. Muy correcto, es a lo que quería llegar. Se ve que el evento, honestamente, por eso te digo, el evento de Batman vs Superman, que fue modificándose porque era Man of Steel 2, etc. Lo fueron cambiando. Adaptando. Y aquí vamos a meter a la Liga de Justicia porque nos urge sacar una película de la Liga de la Justicia. No dudo que lo que venga ya del Snyderverse esté estructurado. Sí. Pero en el momento que te anuncian, tengo Shazam, tengo esto, pero no le ves una estructura como tal. Bueno, Shazam ya habíamos quedado que es una cosa muy aparte porque no va a estar en el Snyder. Y la mayoría de los proyectos ya tenían tiempo, pero por ejemplo, no tenemos una cabeza. El universo animado de Warner y de DC, teníamos a Paul Dini. Ahí tú sabías que había una estructura y una guía. En el de las películas, ¿a quién tenemos en parte de Warner y DC? No tenemos un nadie. Kevin Feige. No, por lo menos no se han nombrado. Bueno, debe de haber. Y se ha autoproclamado de cierta manera, y es un bastión realmente más entre televisión y cine. A David Goyer. David Goyer ha sido el mencionado, pero no tiene el puesto ni las funciones de Kevin Feige. Digamos que es el go-to guy. Exactamente. Pero el problema es que lo empezaron a quitar porque él tiene que ver Sandman, que no está ni siquiera en el universo fílmico de estas películas. Es el universo está en el Vértigo, no en el DC. Exactamente. Está viendo Constantine, está viendo proyectos de televisión, pero sí está viendo el Suicide Squad. Sí. O sea, no se le ve una estructura como tal. Ese es el problema que vemos. Sospechoso común de todo del universo de ser, por ponerlo de alguna manera. No, el usual suspect es Kevin Spacey. Sí. Y salió en la anterior. Y ahora es presidente. Y ahora es presidente. Sí, ahora sí. Es President Luthor. Sí, claro, no sí, me había dado cuenta. Sí, de hecho, sí. Carajo. Pero la cuestión de todo esto, que a mí me llama poderosamente la atención, es... hay cosas que siempre los geeks, los ñoños, perdemos de vista, ¿no? Y es ese afán de poner a Marvel contra DC. Ah, siempre lo... Ahora, y siempre es un... pero fíjate que es un deporte sano cuando no dices pendejadas. Es el problema. El problema es que para muchos... Eso es muy raro. Exactamente. Ahí sí va. Fíjate, hay una cuestión interesante. Dicen, no, es que Marvel ya le rompió la madre a DC porque... Acá ya está Thanos. A ver, güey, te voy a explicar una cosa. Voy a ser benévolo, ajá, con la banda ñoña. El 90% del resto de la gente no distingue entre Thanos y Darkseid. No, claro que no. Se los voy a poner... Se parecen, güey. Se los voy a poner más drástico. Digo, ¿por qué uno es homenaje al otro? Sí, Thanos es homenaje a Darkseid. Bueno, sí sabrían distinguir a Thanos si le pones el helicóptero, acuérdate. Ah, sí, claro, porque dice atrás, dice Thanos. Ajá. Pero, Secret Society, man. Sí, sí. Brotherhood of Evil Mutants, güey. No, a lo que... Ahora, otra. La gente no sabe, honestamente, que Batman, Superman y Spider-Man, incluyamos ahora al Capitán América, son de diferentes compañías. Ya un poquito más, pero sigue el desconocimiento porque les vale madre. Exactamente. Y no tienen ahora, obligación de saberlo, ¿eh? Ahora, chécate. No vayan a evangelizarlos, sí, a huevo, sí, ¿eh? Aparte, van a intentarlo y los van a mandar al carajo y se van a quedar con menos amigos de los que ya tienen y seguirán viviendo con su muñeca inflable en el sótano de su mamá. Pero el punto... Deja mi muñeca en paz. Oh, bueno. Tú déjala en paz. Ya la dejé en paz. Está en casa de mis papás, que no viste. En el sótano. ¿No viste? Pero, mientras esté en el sótano. Con mis cuentitos. Mientras esté en el sótano y no en el closet, güey, todo está bien. Pero bueno, el punto de todo esto es que Marvel ya le hizo un gran favor a DC. ¿En qué aspecto? A ver. Ya puso a Thanos. Si Justice League aparece Darkseid, DC ya no tiene que chutarse 20 minutos de película explicando quién carajos es Darkseid. Es la misma madre, nada. Exactamente. Más. Exactamente. Nada más que tiene un planeta. La diferencia es no como, un asteroide, güey. Tiene un asterisco. Ay, también. También. Seguramente ese es Metrón y lo ha de tener bien aplanado. Sí, pues se la pasa en la silla del morbo, quería de Moebius. Pero bueno, el punto de todo esto es que siendo... netamente objetivo. La única diferencia es que uno no es morado. Pero al final del día la gente va a llegar a decir, mira, güey, el que salió en Guardians of the Galaxy. No, pero... Estoy hablando de la gente que le interesa a los estudios que vaya a ver las películas, que es el plain people. El plain people va a ver a Thanos, va a voltear a ver a Darkseid, si sale especulando y supongando que Darkseid es el villano de Justice League, va a voltear y van a decir... Güey, es el mismo güey. Entonces, de una u otra manera, ya le hicieron un gran favor a DC, Marvel Studios, güey. Estoy de acuerdo. Ahora, lo que se ve es una estructura mucho más depurada por las historias e inclusive el trailer que presentan, que probablemente sea el final de Ultron. Es lo más probable, ¿no? Que dé pie a Infinity War. Totalmente de acuerdo. No crean que sea Infinity War como tal. Ahora, 2020. Otra cosa interesante. 18 y 19. 18 y 19. Es correcto. Y 20 es el otro. Ahora, de una u otra manera, si te das cuenta, la estructura de todo lo que hizo Marvel se está yendo por arcos de cómics. DC no. DC te está haciendo... A mí que no me venga con la mamá de que Batman Superman es Dark Knight Returns. Se van mucho mingar su chadre, no, hijos de Fornicio, porque ya. No es así. Ese es el problema que vemos ahorita. ¿Por qué? O sea, no es justo comparar también a una... DC Comics tiene efectivamente películas, pero no tiene todavía su línea estructural puesta como tal. No. Si es una fase 1, va a empezar en esta película, probablemente. Yo digo que, en mi opinión, Man of Steel... Es el Iron Man de, sí, del es lo que pretendió ser. Ajá. Exactamente, como tal. Estoy de acuerdo contigo. Por eso es injusto también compararlos con... Y es lo que yo te decía. Ustedes me están comparando, digo, proporción guardada. Y no voy a decir que sea mejor serie, ¿eh? Ojo. Arrow contra S.H.I.E.L.D. Comparado con una temporada que tenía tres capítulos contra tres capítulos de la otra. O sea, es lo mismo. Estás comparando un universo fílmico que tiene... Ya podemos comparar a Flash, que tiene 6 episodios, contra una temporada de S.H.I.E.L.D. Temporada y medio, inclusive. Sí, y creo que gana Flash, ¿eh? Claro, pero es muy interesante porque todo el universo televisivo de Warner tiene la mejor estructura que se ha visto. Supuesto. E incluso la comparte tanto con Fox, como ya lo vimos, como con NBC, que son quienes producen Constantine. Y curiosamente, y con unos escritores. Con NBC, que bastante es ABC, Supergirl. Supergirl. Con dos escritores que, la verdad, comercialmente en cómics no han hecho nada. Madre. Uh-huh. O han sido decepciones. Estamos hablando de Guggenheim. Uh-huh. Y el otro es Kaiser. Sí. Que la neta, son forgettable, ¿eh? Lo que han escrito. Porque son televisivos. Pero curiosamente en televisión han funcionado. Perfecto. Es como ahí sí no voy a decirlo. ¿Te acuerdas cuando salió? Que deben de cuidar y se ve que está estructurado su universo. Exacto. Son como lo que le pasó a después en el One Year Later con Flash, cuando trajeron a Bart Allen en lugar de Wally West, que eran DeMio y ¿cómo se llamaba? ¿DeMio? que eran los escritores Paul, de la serie original de Flash. De Flash. Paul DeMio. Bilson y DeMio. Y que lees el Flash que hicieron ellos, el buen Jedi, y es una basura, güey. No mames, güey. Es el único pinche cómic. Y eso que he leído mierdas, honestamente, era a través de mi vida. Lee Marvel. Que voté al primer número. Sí, sí. O sea, compré uno y dije, no more, gracias. Wey, o sea, yo llegué basura. Ni por el arte. Yo que era fan. Pero tú compraste dos. Compré dos, güey. Y no pude pasar del número dos. Es más, tuvieron que llamar a Wade. Y traer de regreso a Wally y a sus superhijos. Imagínense qué tanto es mi nivel de aguante. Uh-huh. Que me chuté la mitad de Countdown. Countdown pagando varo, ¿eh? No. O sea, 26 números, cabrón. A la venta, baratos, hermanos, por favor. A ver, comuníquense vía Twitter. Arroba destripando. A ver, tú, copycat de aquel enano. No vans vendiendo tus cómics. Aguante, vara. ¿Por qué no? Para que aprendas, güey. ¿Para qué no? Igual y me publicita un amigo. Eso, y el amigo de un amigo que los compra. Y al final va a ser el mismo. Y el otro wey. Los vende. Es el mismo güey. ¿Es la misma gata revolcada? También. Pero bueno, el punto de todo esto es que entre las diferencias entre el universo Marvel y el universo DC, cinematográficamente hablando, es este. Y es algo importante de ubicar. ¿Por qué? Porque es importante, como lo dijimos, ¿quién necesita una película de Aquaman? La gente no necesita una película de Aquaman. Ni ustedes, de Ant-Man, ustedes ni ñoños, necesitan una película de Aquaman, necesitan una película de Ant-Man, necesitan una película de Black Panther. O sea, ustedes son los que lo necesitan. El Pain People se los ponen en el cine y van a decir, vamos a divertirnos un rato. Period. Además de que recordemos de que la gente en general, sí, le interesa conocer las historias, pero no quieren la adaptación tal cual de una historia del cómic de la televisión. Claro. Por eso, Civil War, ahorita que la mencionábamos, no va a ser la Civil War que vimos. O sea, es el Capi contra Iron Man por conflictos políticos. Políticos, porque mira, quien vio cómo trabajan los Russo Brothers, pueden pretender que va a ser sobre la misma trama. Ojalá. De un thriller político. Ojalá. Sí, probablemente es un registro, derechos. Eso mismo lo comentó Kevin Feige, al comentar, exactamente. Pero no, es lo que él decía, no vamos a hacer lo mismo porque no tenemos a los personajes de entrada, pero es esto. Pink. ¿Dónde terminamos en la segunda de Captain America? El Capi no confía en el gobierno. No. ¿Y quién es el liaison con el gobierno? Tony Stark. Ahí tienes el conflicto básico. Perfecto. Y lo adaptas. Perfecta tu analogía. Ese es lo que va a pasar. Y cualquiera que sea inteligente sabe que lo que sí va a pasar probablemente sea la muerte del Capitán América en ese momento. Y van a poner a Bucky y no te para importa, llenar las otras películas de... ¿Y cómo lo puedes recuperar? Tienes un Infinity Gauntlet. No es necesario hacer algo tan complicado como un viaje en el tiempo. Eso también... Que no lo hagan, olvídenlo. Serían como 20 películas. No por eso, pero olvídenlo. Eso tampoco lo van a ver. No. Tienen que ver qué funciona, qué no funciona y cómo lo adaptas. Como tú dices muy bien, no va a ser Dark Knight lo que van a ver. No. Van a ver un pedacito de Dark Knight. Un homenaje a ese exactamente. Momento. Exactamente. Y eso... Obviamente es glorioso, porque de ese cómic es brutal acordarse de ese momento. Sí, sí, sí. Y va a funcionar muy bien en el cine. Totalmente. Eso sí va a ser Batman versus Superman. Pero es a lo que voy, insisto, la gente no sigue sin ubicar que Marvel sí te está agarrando hartos. Y los está anunciando, es Infinity War, que en realidad debe ser de Infinity Gauntlet, que es la saga original. Ajá. Está agarrando Civil War, que obviamente va a no, ser... No, que no sea Infinity War, por favor. Sí, no, por amor de Dios, güey. Pero, o sea... Vámonos al mismo caso de Ultron. Yo quería un Ultron Unlimited, no un Age of Ultron. Y no vamos a ver el Age of Ultron de Bendis. De Bendis, no. Claro que solo no. Solo tomo el nombre. Exactamente. Que es muy buen nombre. Filmicamente es muy buen nombre. Exacto. Es pegajoso, sí. Sabes de dónde, puedes tomar algún elemento, sirve. Sí, sí, sí. Batman vs Superman, no lo voy a negar. Es altamente atractivo. No, y aparte el Dawn of Justice está, es de que es, ya viene la, ya viene la que tome, sí. Perro, sí, pero realmente lo que te vende, como sí. Dijimos desde que salió, Batman vs Superman es güey. Sí. Es Muhammad Ali contra. Pero sí, que es un detalle muy particular. Sí. Curiosamente, Civil War o Captain America 3 es la que compite contra Batman v Superman. Literalmente sí. Tienes es la respuesta. Ajá, claro. Totalmente de acuerdo. Entonces, a mí eso. Sí, completamente. Y yo insisto, la gente. Ahorita vemos el calendario atestado de películas. No, está cañón. Que curiosamente yo lo que estaba buscando y no lo he encontrado. Hubo un anuncio fake, ¿se acuerdan? Hace como 3-4 meses con las películas que iban a salir. Sí. Ah, cierto. Creo que no era tan fake. ¿No? Estaba bastante acertado, ¿eh? Muy es apegado más, a lo que... Muy apegado. Aquí, por ejemplo, hubo una cosa de ranteo que probablemente puede ser el leak que hubo. Le pusieron a Captain America Serpent Society. Sí. Que creo que es el único que difiere, ¿eh? Y en ese momento hacen el juego de... Ah, es que los engañé y eso, que se me hizo muy mamuco de fake. O sea, la verdad, ¿para qué? O sea... ¿Para qué? Pues, ya lo habías ocultado, TC. Ay, sí. No, es Civil War. ¡Ah! Bueno, ya era el evento. Ya dale más relevancia, sí, y todo. Exactamente. Pero ya no era necesario. Pero sí es interesante. ¿No? Pero, por ejemplo, retomando un poquito, que okay, sí vamos a ver a Thanos, que le va a hacer un gran favor introduciendo a Darkseid. Que ahí me están jodiendo mi teoría que lo iban a agarrar más bien el de Guardians of the Galaxy para hacer la tercera. Yo creí que Civil War, la neta, creí que iba a ser más la onda de Avengers 3, por lo que sería, y si hay un Avengers 4. No, pero hace más sentido, porque desde el principio estuvieron estructurando las gemas, guiños de personaje, guiño por película, y ya te presentamos al villano más fuerte desde Avengers, que es el núcleo donde juntas a todas tus franquicias. Claro. Claro. A mí los Marvelitos me van a mentar la madre y puta, me tiene tan sin puta, con un pendiente. Sí, ve las ojeras, la barba. Por eso es de la desesperación, güey. Ando en disfraz de ermitaño ahora. Yo creí que estabas aplicando pasanta en dos meses, güey. No, voy a engordar tanto, güey. Me cuesta mucho trabajo subir de peso, güey. Pero bueno, a mí, en el momento que presentaron a Thanos en Guardians of the Galaxy y que Ronan the Accuser se le pone al brinco a Thanos, para mí, como ñoño de Ceita o de cómics, porque en realidad sí me leo un poco de ambas compañías. Le quita ese ñacañaquesco caricaturesco, acartonado, cartoony, ¿no? Y le quita ese peso de que, ah, cabrón, pinche Thanos es. ¿Por qué? Porque ya llegó Ronan, ok, con un Infinity Gem. Es que eso es lo interesante. Y el pero. Madre que hizo con un. Pero ya se le puso. Eso es lo que ayudó. Pero ya se le tiene puso seis. A alguien al brinco. O sea, Thanos sin su Infinity Gem, se la pan para Pim Pum Pérez. Ajá, se la peleitore a Thanos, a Ronan. Ajá, a Ronan the Accuser. Para mí, si tú llegas y me dices, es que Thanos es el más cabrón. A ver, sin tu guante, cabrón. A ver si que baja el bat y a ver de cómo los toca, güey, ¿no? Como diría, pero Ronan sin su imperio. Exacto. Sí, exacto. Este es One Man Army. Sí, sí, sí. Que, quién sabe, vamos a ver si usan elementos de Hickman también. Que es evidente que también va por ahí la onda que va a agarrar. Ojo, no estoy diciendo que tintes, no va a ser así. No estoy diciendo que el plan o el motivo ulterior del villano, que en este caso va a ser Thanos, desmerezca. No. Simplemente te entiendo perfectamente. El impacto de, es como llega Darkseid. Y Darkseid dices, ya nos cargó el payaso, ¿no? Y no va a llegar Robin y le va a decir, bríncale, güey. Hay que ver que. Bríncale. Todavía no vemos que sea Darkseid el que. No, estoy especulando. No, estoy especulando. Y lo veo difícil que agarren un símil tan. Directo. Directo. Sería muy inteligente, güey, porque Marvel está haciendo un gran paro, güey. No tanto, te voy a decir por qué. O sea, sí, si saliera el año que sigue. No en cuántos años más. Sale en 2 años, güey, ¿no? Dos años. No, güey, estamos a 2 meses del 15, o sea, no manches. Creo que es en 4, porque en 2 viene Batman v Superman. Ajá. Pero tú crees que saquen de veras a Dark. Mira, no. Hay unas. No creo. Hay unas cosas, por eso te decía, no creo. No, por eso el curso lógico, realmente por lo que debe de ir. Y sería muy ambicioso y muy cabrón y me encantaría. ¡No! La crisis. La estrella de mar. La crisis, quieras que no, ellos sí están en la posibilidad de usar a su universo completo. No creo, honestamente. Es muy difícil. Que yo llegue, lo veo muy que llegue Justice, desee hacer un Justice League con la crisis que quieras. Te compro Legends. Puede ser. Ajá, porque ya veremos. Y de hecho se podría justificar. ¿Por qué? Para eso porque les pagan después, baro estos cabrones. Checa. ¿No te hace un poco más de sentido presentar Legends en el aspecto, los que no hayan leído Legends, vayan a leer en este momento, porque es un must-have, es de John Byrne, dibujo y guión? Lo que hace es la gente desconfía de los héroes. Ajá. Obviamente involucra a Darkseid, involucra a Apocalypse y todo ese rollo, ¿no? Pero es los superhéroes, la gente desconfía de los superhéroes. Lo presentas desde Batman versus Superman. ¿Por qué? Porque ya se agarraron a madrazos Batman y Superman. Superman destruyó una ciudad completa. No, no es cierto. Superman no destruyó nada. Bueno, sí, pero luego ahorita Dani y yo les explicamos que fue realmente lo que destruyó Superman en la película, bola de tarados. Pero bueno, se agarran a golpes. Es gente más poderosa. Es gente que viene de otro planeta. Es gente que tiene los recursos. Yo desconfío de la gente. ¿Qué haces con Legends? Te vamos a demostrar que los superhéroes somos personas que venimos a protegerlos, no a destruirlos. Sin embargo, en el terreno de las especulaciones, que siempre nos gusta mencionarlas, sí, eso es lo de hoy. Se ha mencionado que para Batman v Superman ya tenemos a Brainiac establecido desde la primera de Man of Steel. Ese es el gran villano que podría establecerse. Para mí, y sería un acierto. Y podríamos agregar Pánico en el Cielo. Panic in the Sky no está mal. Panic in the Sky realmente es una serie muy chaqueta, pero fílmicamente tiene. No tienes que meter tantos personajes. No, lo reduces. Y es lo inteligente que han hecho. Van poco a poco. ¿Tú crees que sea por ahí o para? Ojo. O sea, si para todos ahorita les vamos a mencionar el calendario con las salvedades que no tenemos todavía ni Sandman, no tenemos ni Batman, ni Superman. O sea, están pendejos, honestamente. Bueno, si creen que va a salir después del 2020. Hay una de Batman que está confirmada y va a ser un trancazo. Y ese es en un año. Lego Batman. Esa sí va a pegar de a madre. ¿Por qué? ¿Cuál fue el personaje más chido de la película de Lego? Y canta. Eso no tiene madre, por Dios. ¿Sabes por qué Batman Lego va a ser muy chida? Because he's Batman. Exactamente. Because he's Batman. Ya, así rápido. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nos vamos con el mismísimo chat. Mi Common People, vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. It's a flash above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. 'Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. Sing along with the common people. Sing along, and it might just get because you think that poor is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out. They'll tear your insides out, because everybody hates a tourist. Yes, everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. Climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw because there's nothing else to do. Destripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, esto sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, y recuerden que... Este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. En el bloque anterior ya estuvimos exponiendo un poco lo que es desde nuestro particular y nada humilde punto de vista, siempre con toda la razón, como debe ser, la estructura por parte del universo cinematográfico de Marvel, ajá, y el de DC. Estábamos viendo la diferencia que Marvel se está yendo más por arcos, tal cual. Por lo menos, no hemos visto nombre, que propone por lo menos DC. De nombre. Y DC se está yendo hacia el lanzamiento. O sea, hay que tomar en cuenta que Marvel ya tiene la fase 1 y la fase 2 andando. Eso es lo que yo te decía. Sí, efectivamente. Y DC, el equivalente, que no es, ojo, no la copia exacta, bla, que siempre salen con esas estupideces, es DC con Man of Steel, que curiosamente es como el Iron Man, el Man of Steel, me agrada esa comparación. Pero chécate qué bonita analogía, honestamente, fuera de lo que opino de la película. Sí. No lo hagas, somos dos, güey. No, aquí me van a aplaudir lo que les voy a decir. Man of Steel es el parteaguas después de la crisis en los cómics. Sí. Este es el momento de construir tu universo fílmico, ya después post-Nolan, sí, de DC Comics. Sí, y Man of Steel es el que hace eso. Entonces es una bonita analogía si te puedes analizar. Aparte de que si nos ponemos a checarlo, Warner y DC les está tomando menos tiempo. Con dos películas, con Batman v Superman, van a armar todo lo que le costó una fase a Marvel. O sea, sí, no tienen prisa. Tenía que emparejarse en ese aspecto. O sea, y dijo, ya no tengo tiempo porque me va a seguir comiendo. O sea, hasta le está pegando un pinche mapache en la madre. O sea, tengo que hacerlo ya. Sí. Pero tampoco se está forzando con el hecho de que tengo que tener a toda mi Liga de la Justicia ya presentada. No, eso. Mételos en abonos. Y, ahorita, y como dijimos, y siempre lo dijimos acá, no necesitas más que Batman, Superman y Wonder Woman. Wonder Woman es la que más va a salir seguramente de los cameos que van a aparecer. Uh-huh. Eso sí lo puedo garantizar, más que Cyborg. Sí, total. Que no entiendo por qué tiene película, honestamente. Minoría. Pero bueno, sí, minoría. Pero Black Panther sí es un anuncio más interesante y más... Yo lo dije hace dos programas. Sí, a mí me llama más la atención una película de Black Panther que una película de Cyborg. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy chida que salió en el tráiler de Age of Ultron. Te están poniendo ya a Klaue. Sí. Que por lo menos muy bueno. Klaue y M'Baku son dos personajes, dos villanos que dices, ah, estos son de Black Panther. Sí. Volteas con Cyborg y dices, Brother Blood, ah, es de los Teen Titans. Trigon the Terrible, está muy cabrón para Cyborg solito. The Brotherhood of Evil, sí, güey. Yo siempre he dicho que el villano será el virus My Love. La última actualización de Windows. Sí, güey, bro. Sí, sí, sí, estoy de acuerdo, o sea. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, por otro lado. Black Panther es muy interesante porque este personaje. Ojo, visualmente. Hay una cosa interesante. Ya presentaron importante, el... Ah, bueno. Y hablando de razas. Bueno, o sea, los negros y los demás. Son razas, güey. ¿Los negros se dividen? Sí. Hasta entre. Hasta la basura flota, güey. No, pero quien no sepa, las castas de los indígenas. O sea, había salta para atrás. Sí, güey. Ubíquenlas y ubíquense. Sí, pero bueno, el punto. En eso sabían castas. El punto de todo esto es que al momento de mencionar a Cyborg, estás hablando de un afroamericano. ¿Cuál es la diferencia? Es una persona que es descendiente de africanos, nacido, criado, trabajando o mendigando, lo que quieran, en Estados Unidos. Ese es Cyborg. Ojalá sí, que será hijo de Cyborg. Es Falcon. Falcon es el equivalente realmente, ¿no? O sea, Falcon sí es un afroamericano. Exactamente. Que sí, será muy hijo de Silas Stone y que gran científico, no deja de ser un afroamericano. Es correcto. Period. T'Challa no. T'Challa es un rey. T'Challa es un rey y es africano que llega a América de pasadita y diplomáticamente. No, aquí yo honestamente no me interesa verlo en Nueva York. O sea, lo que deben hacer muy inteligente es plantear un reino de Wakanda que te cagues. Que realmente digas, ¿cómo te explico? Nueva York es una madre a comparación de Wakanda. Y lo tienes que ver. Porque la combinación de lo tecnológico con la naturaleza, eso es lo que vende Wakanda. O sea, ahora, eso es lo interesante de Black Panther. Que lo quieres invadir, o sea, por ejemplo, que se ve la de invasión que le quieren hacer al reino, y se la pelan durísimo, dices, güey, pues qué calibre tiene Wakanda. Hay un detalle que ahorita estaba reaccionando, tal vez porque soy muy Hickman fan y lo que sea, pero bajita la mano ya tenemos la base de los Illuminati. Ya tendremos al Doctor Strange y tendremos al Black Panther. Eso puede ser una fase siguiente, ¿eh? Que ahora te voy a decir una cosa. Y Illuminati es muy interesante para cine, ¿eh? Así como mencioné que Marvel está haciendo un favor a DC. ¡Ah, está maquiavélico! Si introduce a Thanos y con eso le hace un paro para la introducción de Darcy, Marvel podría hacer lo mismo exactamente con Aquaman y Namor, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya presentaste a Atlantis, ya presentaste a Aquaman, tú pones a Namor y... Mira, este güey es tan cabrón que le quitó el reino a Aquaman. Mira, me queda muy claro eso. Tienes toda la razón. Pero yo siempre defenderé una cosa. El que pega primero, pega dos veces. DC va a pegar primero con Flash. Por lo menos ya lo hizo en televisión. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Wonder Woman. Y lo va a hacer. Y Wonder Woman. Con Wonder Aquaman. Woman, y con Aquaman, quieras que no. Sea exitosa o no, porque es un proyecto muy arriesgado. Los proyectos acuáticos siempre han sido arriesgados en el cine. Pregúntale a Kevin Costner, güey. Gracias a por varios, darle la madre no a todas las películas del mar, güey. Gracias. Gracias a Kevin Costner se acabaron durante dos décadas las películas en el mar. Pero, bueno, quitando... Es más, las películas del mar pegaron porque los tiburones volaron sobre Nueva York. No estuvieron en el mar. O venían en una avalancha. Híjole, esa sí no tuvo madre la que vi, qué chingona. Pero bueno, el que pega primero pega dos veces. Yo veo ya muy difícil, honestamente, que saques un proyecto como Namor. No tiene caso, lo podrías meter en los Avengers. Eso no tiene problema. Sí lo puedes utilizar. No puedes competir, y nunca ha podido competir, Quicksilver con Flash. No, por más que ha querido Marvel, no ha logrado el evento, ya lo trataron de transformar. Y lo que interesante es ver si estos dos mutantes, que no pueden llamarse mutantes, tiene que ver algo con Inhumans. Y eso es un rumor que ha habido, porque inclusive el título decían que no va a ser Inhumans. Incluso se jugó con New Humans, NU Humans, o sea, pero sí, ya siendo como nuevos humanos. Entonces, podría ser que fuera por ahí este asunto. Y ya tendrías una base para los Inhumans. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? No sé qué vaya a ser. Son meras suposiciones. Pero, sí, pero no puedes hacer una película. En cambio, en tándem funciona muy bien la bruja y Quicksilver. Quicksilver solo no funciona. No ha funcionado, por lo menos. Y honestamente, la bruja sola tampoco. ¡No! Aparte, ¿qué le interesa? O sea, honestamente, lo padre de estos es la relación de los gemelos, bien los celos. ¿No? Bien de, no bien Lannister. Sí, bien Lannister. Bien porque Lannister, los Lannister son lo de hoy. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, es muy difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, veo muy difícil ahorita que se aviente DC Comics a hacer una película de Doctor Fate. Porque ya va a salir Doctor Strange. Doctor Fate estaban rumorando que DC estaría interesado en hacer una serie de televisión. Como me parece muy buena opción, como dijo Kevin Feige, de Runaways. Runaways se me hacía muy difícil un proyecto para cine. Para televisión está muy chido. Aparte tiene la premisa interesante que hizo Brian K. Vaughan para esos personajes. Es el conflicto que existe con sus padres. ¿Por qué? Porque es un tema universal. Siempre lo ha habido desde las cavernas, lo ha habido desde las confrontaciones. Siempre ha habido la competencia entre padre e hijo, sobre todo cuando son género masculino. En ciertos aspectos y en el femenino hay otras cosas, la belleza o etc. Inconscientemente, ¿no? Pero siempre cuando te regañan o algo, lo primero que dices es, es un hijo de la fregada, no me quiere, es malvado. ¿Qué pasa si realmente son malvados, malvados, no? Okay. Entonces, eso te puede vender muy bien si lo desarrollan para televisión. Y estaría muy interesante. Vamos a ver, de todos los proyectos que habían rumorado hace siglos, todos se cumplieron menos Runaways, porque se habían mencionado Inhumans, se había rumorado Black Panther. Black Panther se está mencionando desde que yo iba en preparatoria. Bueno, Black Panther lo está mencionando y se había autopronunciado Wesley Snipes. Wesley Snipes era durísimo. Fíjate, estaba platicando con el Capi Frío la cuestión de precisamente los cast, ¿no? Lo que estamos platicando de Palpatine, que era de Khan. Lo que se habla de Cyborg, la gente da por... de Ezra Miller, ¿no? Que están ranteando con Ezra Miller y todo eso. No, es que es Ghosting Grant. A ver, ¿cuántas veces? Y eso es algo... Ya con eso pueden olvidar a Stephen Amell. No, hay es algo... Es un hecho. Hay algo que... No, ya es un hecho. O sea, ya sí, no trajeron a Flash al mismo, ya se jodieron. No. A eso es a lo que voy. Hay algo que las nuevas generaciones de ñoños no ubican muy bien. No se dan cuenta en el aspecto netamente ñoño, ¿no? Del asunto. Lo padre que es tener a tus superhéroes bien hechos en el cine. Estamos platicando del Señor de las Bestias o el Capitán América. Ajá, La ochentera. La ochentera. Sí, claro. Los ochentas, principios de los noventas. El Punisher de Dolph Lundgren. Todas las la Liga de la Justicia. Ghost Rider ya no es para acá. Ah, bueno, ya te estás yendo más para allá. Estás diciendo las películas ochenteras jodidonas. Exactamente. Fantastic Four enlatada. Los New Mutants. Generation X. O sea, toda esa basura, basura. Ajá, incluyendo a la Justice League con su The Martian Godfather. Y tenía a Buster Gold, ¿no? Y a Blue Beetle en esa. No, la Justice League era una mezcla muy rara entre Kyle Rayner, que todavía no existía, de Atom, güey, que bailaba lingo con un rayo láser, pero bueno. Anda, joder. O sea, toda esa basura. Eso era lo que aspirábamos en ese entonces. No, y había una revista que era el Comic Scene, que en la última parte tenía dos páginas dedicadas a los proyectos cinematográficos que desde ese entonces estaban, que era donde te mencionaban constantemente a Wesley Snipes como Black Panther. De repente se les ocurrió poner Wolverine. Ajá, que ay güey, Wolverine, que era cuando estaba así lanzándose en su punto máximo. Exactamente. Y el primero que salía casteado era Clint Eastwood. Ajá, decías, güey, o sea, no casteado, pues que escribían ahí supuesto protagonista Clint Eastwood. Es que Clint Eastwood está muy alto, y estamos hablando de hace 30 años. Ojo, pongan atención, 30 años. Ajá, quítenle 30 años a Clint Eastwood y se podía mover todavía. Ajá. Entonces era, no, Clint Eastwood está muy alto, ¿y cómo crees que va a ser Wolverine? Y de repente llega Hugh Jackman, que mide 1.90 aproximadamente, es el más alto de los X-Men, y su fucking Runt, R-U-N-T, o sea, su enanito, se fue al carajo y ahorita ya nadie... Sí, para que no sepan qué es Runt, ¿eh? Ajá, y ahorita resulta que si ya no ves a un actor, te cuesta trabajo ver a un actor que no sea Hugh Jackman como Wolverine. Claro. Cuando Cyclops era más alto en los cómics y el jotete este novio de Singer, ajá, este es como 15 centímetros más chaparro que Hugh Jackman, güey. No, es que mira, hay unas cosas que tienen que entender. Ahora, la banda. A lo que voy, las versiones que pegan sobrepasan la que estaba anterior. Totalmente. No, pero a lo que voy con todo esto es que lo que la banda no entiende es que tenías a un Wesley Snipes como Black Panther, tenías a Clint Eastwood como Wolverine. Los proyectos se hicieron 30 años después y esos actores se fueron democráticamente al carajo. Ajá. ¿Quién te dice para cuándo está Flash proyectada? Es casi para el 2018 o 2019. Ahorita vamos a comentar porque está muy bonito el calendario. Uh-huh. Tienen para geekear a gusto, lo que quieran. Pero lo que voy y es no esto. Descansar, ¿eh? O sea, uh-huh. Checa. Estamos hablando que todo el mundo está ranteando ya con Ezra Miller. ¿Qué es el primer actor abiertamente gay que va a interpretar a un superhéroe y que bla, bla, bla, bla, bla? Qué chido. ¿Es gay? Sí. No sabía. ¿Quién te dice? ¿Abiertamente gay? Oye, y Brandon Routh no lo veo. ¿Brandon Routh es gay? No, no es gay. No es gay. Se que ve... tú tengas fantasías con él, sí. Es otra cosa. Discúlpenme, me proyecté. que te haya gustado cómo se veía de Superman apretadito es otra cosa, güey. Es que lo pusieron en leather, güey. La capa roja de leather te llamaba la atención. Ay, güey. No, a lo que voy es esto. ¿Quién te dice que con el jale que tiene Gustin Grant, ajá, no te digan, me queda muy claro que ya dijeron que son universos separados. En 4 años pueden pasar una cantidad de madres impresionantes. Ajá. Entonces, es ¿quién te dice que no cambian al actor? ¿Quién te dice? Todo mundo sabemos que Ryan Reynolds es Hal Jordan, un loser. Ajá. O sea, patético. Lo encarnó perfectamente. O sea, la mejor interpretación de Hal Jordan la hizo Ryan Reynolds. Así tal cual es un pobre idiota loser. Ajá. Tanto así que ni su película pegó. ¿Quién te dice que para el relanzamiento? Lo más curioso es que lo dejan de cola en el relanzamiento, ¿eh? Sí. O sea, del universo fílmico, es la última película. Y es sí, bueno, para sí. Que se vaya quitando más esa imagen. No sí, necesitas resetearlo como Hulk cada 3, 4 años. Fíjate que ¿qué es lo que va a hacer? Hulk... Van a traer un verdadero Green Lantern como Kal Reiner. Lo que pasa es lo que habíamos comentado. O sea, si a mí me preguntas, uno de los independientemente de la cantidad de insultos de villanos que pusieron en la película de Green Lantern, muy mal por parte de Jeff Jones de querer meter todo lo que todo. Estaba escribiendo en ese momento en una película. O sea, el güey se quiso aventar sus 10 años En dos horas. En 2 horas, sí, 40 minutos. Se la jaló. Y se la pegó en la frente y le estorbaba y no veía. Sí. Pero el problema también, lo que comentamos, las nuevas generaciones o las generaciones que fueron a ver Green Lantern, ajá, su Green Lantern era Jon Stewart. Claro. Tú ves League Unlimited, claro. Ahí es donde lo conocían. Ahí lo conocían. Y es lo que yo siempre te he dicho que es el problema con tanto personaje, o sea, con tanta encarnación que tiene DC. Es muy difícil identificarte con un personaje como tal. Sí, totalmente de acuerdo. Captain America, quieras que no lo vayan a hacer. Thor lo hacen mujer. No importa, siempre va a ser. Sí, Thor. Siempre va a ser Steve Rogers, siempre va a ser. Como lo es Batman, y como lo es Superman, y como lo es Wonder Woman. Exactamente. Que no tienen ese problema como los demás personajes. Ajá. Bueno, pero también estamos ahí mezclando personajes de legado como son Linterna Verde, que es una corporación, o los mismos Flashes. Que curiosamente en la serie televisiva, comentábamos hace rato fuera de línea, es lo que están parchando un poco porque tienes el nombre de un personaje con la identidad de otro. Que es lo que yo siempre le... ¿Te acuerdas cuando comentábamos aquí en las primeras batallas que teníamos? que para mí DC Comics siempre ha sido sobre el legado, sobre el traje. El que importa es el traje, el personaje, no la persona debajo del traje. General Marvel se enfoca un poco más en la persona. ¿Por qué? Porque desarrolló mucho sus afecciones, sus alcoholismos, etc. Y en ese momento la humanidad opaca un poco al héroe, ¿no? Y entonces Steve Rogers ya no siempre tiene que ser Steve Rogers, puede ser 3 personas en una. Es correcto. Puede ser José Cuervo, Johnny Walker y Jack Daniels, es correcto. Pero bueno, ahorita nada más dos comentarios, sí, antes de ir a lo de la lista. Sí, es lo que mencionas tú, muy característico de que el ñoño se quiere lo que él vio de niño y lo que él quiere adaptado a la película o a la televisión. No tiene por qué hacerlo. El Dr. Fate ya lo vimos en la serie de Constantine. Está planeada una película que vamos a mencionar ahorita, el Justice League Dark. ¿Quién sabe cuándo salga? No tenemos fecha. Y es saladito del Toro. Totoro. Saladito Totoro. Y pero si funcionan todas estas fases que se están anunciando, si no jalan en 2 años, se van a sustituir por otros proyectos. O sea, Hulk ha sido el gran ejemplo de eso. Hulk es el proyecto fallido que tuvieron. Uh-huh. Y lo han sabido parchar. ¿Por qué? Porque no importa tanto. Sí, en este momento ya fue Eric Bana, ya fue Norton, ahorita no importa. Y lo han hecho tan bien en ese aspecto que le han dado más importancia a Hulk, no a Banner. No. Entonces, no es eso. Sí, más sí bien tanto, es a la gente. O sea, obviamente el proyecto de Ang Lee, muy pretencioso. Sí. Está bien intencionado, muy mal ejecutado y pretencioso. Sí, está de la muca. Pero el problema de todo esto es que si a la gente realmente le importara el actor o la historia y todo eso, al plain people, ojo, la de Norton se hubiera ido al carajo. ¿Por qué? Porque todo el mundo se hubiera casado con la de Eric Bana. Que curiosamente, por desgracia, no tuvo tan buenos números como debió haberlos tenido. Gracias al gran fracaso de la cola que traía Eric Bana, por supuesto. Ahora, tuvieron que pasar 20 años para que el Capitán América, 30 años para que el Capitán América fuera bueno. Porque todo el mundo recordaba la... Yo no. El casco de... El escudo de plástico y las orejas de goma, güey. Ajá. O sea, todo el mundo recordaba a Dolph Lundgren diciendo, ¿quién es tu jefe? Batman. Haciendo la de Punisher. Ajá. Que curiosamente, el que vino a rescatar un poquito ese mal sabor de boca sobre las películas de superhéroes fue Wesley Snipes. Hablando de... ¿Por qué? Porque nos demostró que con Blade, un personaje... Clase C. Así vilmente C. Se puede hacer una película interesante. No espectacular. Pero esa ya fue la segunda. Ya. Pero con Totoro. Con Totoro, exactamente. Ajá. Con Saladito Totoro. Pero la primera te demostró, ¿sabes qué? Mira, puedes hacer algo interesante. Empezó a llamar la atención con respecto a. Si se van a poner de. Es que no es. Saludos a la banda de Multiverso. De Crónicas de Multiverso. Es que no es el Superman. Güey. Christopher Reeve ya se murió. Ajá. Lo trataron de sustituir con Brandon Routh y no funcionó. No debes de sustituir. Estaba el superhijo, lo el actor. Nosotros. Eso fue un error muy grave. Exactamente. Tienes que enfocarte en Superman. Ahora, y presentarlo a los gustos actuales. Si tú te vas a quedar con lo que para ti es la historia original de un superhéroe, güey, Superman debería haber salido moviendo planetas, no colgando una isla. Ajá. Sí. Superman debería haber matado más gente de la que nunca mató en Man of Steel. Porque no mató a nadie. Y boleando a Luisa Lane. Bajando a Luisa Lane. Wonder Woman. Veréis, claro. Wonder Woman debería ser la secretaria de la Liga de la Justicia. Que para eso sirvió a Wonder Woman. Para ser sodomizada. Después invitaron a Cyborg y dijeron: este güey puede estar en el monitor todo el día. Tiene la computadora integrada. Exactamente. Mainframe. Pero eso es a lo que voy. O sea. Sus chairos mentales y sus odios y ranteos contra un director en particular, guárdenselo. Ajá. Aquí. Y véanse en el espejo, rantense ustedes. Ahora, porque si las películas en realidad hubieran sido malas, estoy hablando particularmente más. No voy a discutir si a ti te gustó o no te gustó, porque no. Dicho, son sus gustos, ya gustos muy particulares. Si Man of Steel hubiera sido una mala película, ajá. Después del gran fracaso de Superman Returns, yo nunca dije no hubiera no tan buena como dicen. No hubiera jalado la cantidad de varo que jaló en taquilla. Y que tenía, ojo, comparando la cuestión ahorita entre el Hulk de Ang Lee y el Hulk de Edward Norton, es la comparación que yo haría. Está jalando, Man of Steel jaló toda la cola mala que traía Man of Steel, que diga Superman Returns. Lantern, todos esa, madre, toda salvo, esa cola. Salvo también, Batman. Ajá, salvo Batman. No, Batman se cuece muy aparte. Pero. He's Batman. Pero he's Batman. Sí, exactamente. Pero es una película que le llamó la atención a la gente. La gente, con todo y que era PG-13, a diferencia de Avengers. Sí. Eso es. Que a mí se me hace el gran defecto que tuvo Batman de Nolan, siempre lo diré. PG-13. En ese aspecto, es PG-13. Ajá. Alienó mucha banda y las nuevas generaciones se identifican más con Tony Stark, que nunca lo creeríamos ver, curiosamente, con más disfraces a niños de Iron Man que de Batman. Ahora, o sea, eso es un fenómeno. Curiosamente tienes el Lego Batman para compensar, ¿eh? Eso es un movimiento inteligentísimo. Es brutal, güey. Ahí sí, es la manera de volver al guacal. Eso que perdiste con eso. Ahora, te voy a decir una cosa. A mí eso de PG-13 se me hace una lavada de muelas con partes pudendas impresionante. ¿Por qué? Al final del día, tú, Rick, que tienes una niña pequeña. El punto de todo eso es que tú de repente llegas, te compras la trilogía de Batman. Ajá. la tienes ahí en tu casa. Eventualmente tu hija, antes de los 15, de los 13 años, la va a ver. No, me queda clarísimo que Superman no es PG-13. Yo leía, ojo, tanto que me cuidaron mis papás, todo eso, pero yo me iba a comprar tanto que te cuidaban y ve cómo acabaste. Y yo me iba a comprar la espada salvaje de Conan. Ajá. Que era solo para adultos, en la versión pequeñita. Uh-huh. que salió acá, en doble formato de 78. Ajá. 78 páginas, 72, ¿verdad? 76, 72. Pero esas eran historias bastante densas para mi edad. Y no por eso ni creí, sí, traumado, ni etc. Pero por lo menos tenía una formación. Bueno, no tanto, dejémoslo ahí. Está cierto, pues. Sí, sí. Entonces, yo como veo, hay que saberlo encaminar, hay que esto. Nada más pon cosas que no sean muy extremas. A ver, dime una serie de televisión, caricatura, que no haya un ataque violento. La banda es mega fan de Dragon Ball. Puta madre, no y en es Dragon Ball una violencia extrema. Muere todo, hasta el protagonista se muere como 15 veces. Para quienes dicen que está muy barato en los cómics las muertes, vean Dragon Ball. Para los que defienden al anime, saludos a mis queridos Honraza Jaer. Que después de este bloque viene. Lo van a escuchar. Factor Ronin. Con su amigo Eric de Chiru Parker. Ok, pero bueno, el punto de todo esto es que no podemos decir, es que a mí no me gustó Superman porque no es. No es para ti, güey. Se me va a olvidar antes de que esos saludos al gran inquisidor se me va a olvidar. Si no, patita de perro, muchas gracias, te lo prometimos. Lo prometido es deuda y considérate afortunado. Generalmente los anuncios de los saludos los damos como un mes desfasados. O como mentadas de madre. Pero bueno. No aplico afortunadamente. Sí, saludos al don Bestia, ahí para que se apunte. Pero bueno, el punto de todo esto es a lo que voy. Si tú estás esperando ver una película de Aquaman que sea abogado. Ah, no, ese es Harvey. ¿Cuál saga es esa? Era Harvey Birdman. El final de Peter David. Si tú estás esperando ver un Aquaman montado en un caballito de mar, en un hipocampo, Tienes pedos. Muy severos pedos. Y en muchos niveles. Lo puedes vender en un delfín, probablemente. No, porque ya está Pita y está Greenpeace. Y, o sea, ya no se puede hacer. Ya no puedes hacer nada, ¿verdad? Ni pisar un charalito, ¿verdad? Nada. Pero bueno. O sea, si tú estás esperando ver lo que veías en Challenges of Superfans, si estás esperando ver lo que veías en Justice League Animated, güey, neta, quédate con esas versiones. No gastes tu varo. Y síguelas viéndola hasta que te canses. O hasta que se raye tu disco, ¿eh? Hay una cosa. Exactamente, todo es válido. Hay una cosa que les voy a recomendar. Déjense sorprender, honestamente. Sí. Si quieren seguir sintiéndose jóvenes como estos abuelos que le están hablando casi. No, ya en serio. ¿Te están hablando? ¿Quién te habla? Tu conciencia, imbécil. ¿Quién te habla? Pero en ese aspecto, hay algo que tienen que aprender. Déjense sorprender. Totalmente. No busquen, honestamente, ni ver, ni quemarse la historia antes. No esperen ver una película hecha por Grant Morrison en DC o en Marvel. No esperen ver a Mark Wolfman haciendo algo en Tinta. Una traslación completa. Déjense sorprender. Es otro medio, es otro aspecto. Y si les presentan lo mismo, aburre. Sí. Entonces, aparte, déjense sorprender. Esa es una cosa. Recuerden el primer cómic que abrieron. El cómic que les hizo decir: ¡ah, qué chido está eso! Seré ñoño, porque aparte estoy de la muca, soy un loser. De nostalgia. ¿Cuál fue el primer cómic que te hizo decir eso? Adventure Comics, Legion of Superheroes. Ok, ahora entienden el cariño que le tiene, sí, en serio. O sea, para mí el primer cómic que realmente me impactó fue un Legion of Superheroes. Qué curioso, a ti, Dan. Había leído algunos de mis hermanos, pero yo... ¿Tus hermanos uno que salían compré, en cómics? ¿Salían en cómics? Los niños, ahí sí, no. ¡The Tres Twitches! ¡Los tres chiflados! Me acuerdo muy bien en el infame Hombre Araña Presenta. El primero que yo compré porque me gustó fue la primera aparición de los Vengadores de los Grandes Lagos con la aparición de Mr. Inmortal de cabeza por John Byrne. ¡Qué cabrón! ¿Y ese te impactó? Sí. Güey, es impresionante porque ves en ese momento el suicidio de Mr. Inmortal, ¿no? Ajá. Y lo ves resurgir, ¿qué pedo? O sea, está muy bien como hecho. Como que el nombre era un giveaway, ¿no? Me voy a morir. Yo, Mr. Inmortal, sacrificaré mi vida. Güey, Por eso. Pero curiosamente es algo que te impacta. Yo había dejado de leer cuentos, o sea, yo lo leía de los 4 años y lo dejé como a los 9, 10. Y me prestaron en la escuela, yo siempre lo he dicho, el Graveland Hunt. Y en un número avanzado, ya en el 3. O sea, ni siquiera lo leí y dije, güey, ¿qué es esto, cabrón? O sea, y fue de, güey, tengo que volver a leer. Y me desgració la vida. Todavía me acuerdo de mi amigo Sergio Quiroz. Hace siglos que no lo veo desde la secundaria. No creo que te esté oyendo. No creo que me oiga, pero la neta, gracias por haberme prestado este cómic. Ve lo que creaste, güey. Ve lo que tenemos que soportar nosotros. No me des data. Entonces, ese idiota, para darle 3 patas. Ahora sí, cierra, carnal. Exactamente, ¿no? Pero eso es a lo que voy. O sea, para mí debe ser exactamente la misma sensación. O sea, tú no vayas a rantear por una película. Tú no sabes en qué momento un niño, un adulto, un whatever, tu abuelito, tu tío, tu hijo, tu sobrino, tu primo, tú mismo, sea la película que te lleve a los superhéroes. Estoy de acuerdo. O a lo que te lleve, a lo que te lleve. Al suicidio. A la depresión. Y si dejamos, bueno, rápidamente en los minutitos que nos quedan de este segmento, hablemos de lo que sí va a pasar. Afortunadamente. Hablemos de lo que sí va a pasar y no tanto de la especulación. Me voy a ir en el orden cronológico y ahorita las vamos a ir mencionando. Vamos haciendo comentarios. Marvel y DC. Exactamente. Pero por año, hagamos un comentario. Suelta por año y vamos comentando por las año más que relevantes nos esperan, ¿no? Para terminar este 2014, Disney se nos viene con lo que viene siendo Big Hero 6. Que va a ser un éxito, curiosamente. Sí. Todo pinta a que va a ser un éxito. Esperamos otra cosa. El trailer se ve muy simpático. Yo no espero nada. Es para toda la familia. Ve simpático y muy agradable. Muy agradable. Para 2015 solo tenemos 3 películas, pero ¿cuáles son esas? Solo 3 películas, pero dijimos, ¿qué películas? El 1 de mayo tenemos la que todo el mundo está esperando, que es Avengers Age of Ultron, una de las más... Es cierto, en realidad lo que la gente está esperando es Batman contra Superman, pero creo que no es... Pero esa es hasta el siguiente año. Veremos en la taquilla a ver si es cierto. Pero bueno. Te podría apostar desde ahorita, dijimos, güey. Dijimos al final... Sí, sí. No, te puedo apostar que se lo va a coger honestamente, Avengers, por toda la maquinaria que trae. Es Marvelita, güey. Pero te apuesto a que pasa el espíritu. El espíritu de Clarky. Clarky se acaba de aparecer y dijo: carnalito, que no te gane tu Marvelismo. Ya, rest my case. Breve comentario. No, pero bueno. Por eso, Ultron, en el tráiler de Age of Ultron, todas las frases de Ultron son de personajes de Disney. De Pinocho. Pero curiosamente. Es buenísimo. Pero curiosamente, el tráiler más visto. Rompiendo récords. Todavía no sale el debate. Eso no refleja taquilla. No, pero te voy a decir una cosa. Y vamos a respetar las cosas. Respetar las reglas. Por eso dijimos comentar al final del bloque. Tenía que rantear. Lo peor del caso es que interrumpiste y le quitaron tiempo a la película más reconocida, que Ant-Man, que también se estrena en el 2015. Güey, en julio. Lo que toda mi vida he esperado. Ant-Man, honestamente, Ant-Man será un éxito si va por los 400 millones de dólares. Sí, sería un mega éxito. Güey, sería impresionante. Va para 200, eso. 200, 250. ¿Quién sabe cómo le vaya a hacer? Y es un éxito. Va a ser un éxito. O sea, pero es otro enfoque. Esta película no va por la taquilla. No. Va a plantear algo nuevo. Vamos a ver qué plantea. El gran éxito de Ant-Man, como tú dices, carnalito, no va a ser la taquilla. Va a ser la aparición de Ant-Man en el cine. Ojo, Ant-Man hay algo que viene a pelear. Y viene a pelearlo por DC y por personajes independientes. Y por DC Comics, no. Te está peleando por personajes como Aquaman, como Shazam, como esas películas, como Miss Marvel, como todas esas películas que dices, no está atado a un gran, a un gran maquinaria. Un plot. Exactamente. Va a pelear ese spot. Ajá. Es otra taquilla completamente. Es un personaje que yo creo que sí es muy conocido entre los ñoños, pero no nunca dentro del mismo cómic. Pero muy ñoños, honestamente. No, todo el mundo sabe quién es Ant-Man. Sí, pero saben más, honestamente. Mira, saben más quién es Shazam, saben quién más es Aquaman. O sea, Ant-Man está más abajo en la cadena evolutiva. No, yo estoy hablando de los ñoños, no del Planky Pool. Los niños, todo el mundo sabe quién es Ant-Man. Ojo. Así. Pero a lo que voy es... Sí, te van a decir hasta este personaje oscuro. Pero el problema de Ant-Man en particular es que, aun siendo un personaje muy reconocido, es un personaje que no pega. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque no... Yo siempre lo he dicho, tiene que tener una mega trama, ¿eh? ¿Cuánto duró el personaje este de S.H.I.E.L.D., que era el espía? ¿Cuánto duró el ongoing de Ant-Man? Tuvo como 2 temporadas o 2 series, ¿no? No, 16. Es escrita por el creador de Walking Dead. Ajá. Uh-huh. Y duró 12 números, me parece. Fueron menos de 20. O 9 números. No me acuerdo, entre 9 y 12. A eso voy. O sea, ni siquiera... entre los mismos ñoños es reconocido, es querido, porque es un personaje querido en Avengers. Y curiosamente, en su versión menos querida, ¿eh? Sí, yo como fan de los Avengers, el que menos me gusta a mí es el Hombre Hormiga. Te soy sincero. Uh-huh. Me gusta más el Harry Pym, Onda... Giant Man, sí, Científico Golaya, Supremo, etc. No, la de West Coast Avenger. Porque es bastante chaira, o sea, es Doctor Who. Que parece más bien el malabarista de los Globetrotters que decía: acá tengo una escalera. Por cierto, un un el otro. Su bolsita de Sport Billy. Exactamente, era Doctor Who, güey, hasta la gabardina. Era tan chaqueto que se vestía igual que los mecánicos del hangar de los Quinjets. Sí, era el mismo traje. Sí. Entonces, trabajaba medio tiempo. Exactamente. No. Bueno, a ver, entonces, ¿cuál sigue? Sigue. Ant-Man es lo que esperaba. Para terminar 2015, lo va a romper el cine en dos. Exactamente. Pero Ant-Man, lo que pelea es eso. Sí. Es un lugar para esos el proyectos éxito es que pequeños. El éxito es que sale. Ese es su éxito. Ahí va a ser. Y de ahí va a depender mucho, quieran que no, el destino de varios proyectitos por ahí, que no se han anunciado. Sí, es lo único. Y de hecho, último comentario sobre The Ant-Man, creo que es el punto medio entre lo que se puede hacer en Netflix y se puede hacer en cine. Sí. Es con mayor presupuesto. Muy buena observación, carnal. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Y bueno, ahora sí, la película que hará el mundo dividirse en cuatro. 2016, ¿no? 2015, todavía. Nos falta Fantastic Four. Sale, es una película de la que no sabemos nada, se ha mostrado poco o casi nada. Es lo más inteligente y que pudieron hacer. Y yo creo que, exactamente, yo creo que va a dar una gran sorpresa. Yo quiero que funcione. Para y mí en la parte, gran sorpresa sería que Marvel dejara que saliera. Exactamente. No, mira, por eso quiero que salga. Exactamente. Para que vean que que no pueden jugarle tan sucio Disney a la Fox. Estoy de acuerdo. Mira, yo siendo Marvelita, y obviamente por consecuencia soy Disney, quieras que no, ya me llevaron para ese lado. Eres una princesa. pero te voy a decir una cosa. En ese aspecto, como tú dices, hay que darles oportunidad. Sí. Fantastic Four, ojalá demuestre que no por ser pequeña, no por haber adquirido algo legal, te pueden jugar sucio. Sí, no, totalmente. Entonces, ese sería el éxito. Se la tiene que tragar Disney. Y ojalá que por el bien de las películas independientes de Disney, del mismo Disney, en Star Wars, Josh Trank una. Sea un éxito. Yo creo que va a dar una agradable sorpresa. Para mí va de los dos lados, ¿eh? No se vale que Disney salga con las fregaderas de: pues si no me la regresas, te voy a hacer un complot. Ajá, uh-huh. Pero tampoco se vale por parte de Fox de que: ah, ok, es tu primera familia, ¿verdad? Pues como ves que le voy a dar en la madre. Sí. O sea, no se vale de los dos lados. No, estoy de acuerdo completamente. Es un juego demasiado sucio. Sí. Esta, como dice mi carnalito Dan, en una gran frase que se aventó en Twitter, y si no lo siguen, síganlo. Dice cosas muy ingeniosas y no da follow back. No da follow por back. Por cierto. Sí. Yo le tuve que decir: güey, sígueme, idiota, porque no ves lo que yo te digo. No me interesa verlo. Me vale madre, y hasta ahorita no me ha dado follow back. Tampoco he hecho tuitea. Entonces, a excepción de que te contesten 250 tweets. Ahí es la única ocasión en la que lo haría. Pero hay algo muy interesante que ya me olvidaste que iba a decir, güey. Lo sabía. Sí, lo sabía. Funcionó. Pero ¿qué era que estamos comentando? Estamos hablando de Fox, de los Fantastic Four. Ah, que la verdadera guerras secretas son entre Fox y Disney. Sí, totalmente. Eso es las guerras secretas del universo fílmico. Sí, no de Marvel. Sí, el Marvel universo fílmico en general. Marvel esto, entre sí. En general nos da mucho pie para todo, Sí. Entonces acaba el 2015. Exacto. Prometedor, interesante. Dos grandes blockbusters, éxito asegurado. Y una incógnita y una película de bajo presupuesto. Exactamente. Pasamos a 2016, donde ya se nos vienen los trancazos fuertes. Y ahí van. Tenemos Deadpool planeado por parte de la Fox. Arriesgadísimo proyecto. Ojo, me estoy yendo por fechas. Recuerden que lo que sale... El verano usualmente empieza a finales de marzo. Bueno, el verano cinematográfico, que sigue siendo primavera. Ya empezó desde antes, ¿no? Exactamente. Las películas que salen en febrero, particularmente en el día de Martin Luther King, son a las que no les tienen fe. Ahí salió Daredevil, ahí salió Ghost Rider. Ahí es donde va a salir Deadpool, precisamente, por parte de la misma Fox. Uh-huh. En marzo tenemos Batman v Superman, ese crossover entre el de V de Vendetta y los dos héroes más grandes. ¿Cuál? No, Batman v Superman. Sí. Sí. Éxito asegurado. ¿Qué es para marzo? Debería ser en Tip of November. Tip of November. Es que para el 6 de mayo tenemos el famoso Civil War que mencionamos hace rato, el Esta Captain película, America. Ojo, era para 2015, ¿no? Se fue a 2016. Exactamente, sí. La retrasaron. Yo creo que fue inteligentemente para que no compitiera con Avengers. Sí. Pero sí. Ahora va a competir con el Capi. que curiosamente se volvió en un big hitter. Pero ya tiene la ventaja de que hay un mes y medio de tiempo, por lo cual no se canibalizan tanto la taquilla. Es inteligente el asunto, sí. Muy bien. Pero, y que es el facsímil, porque es de... Pero curiosamente se le pone a las patadas una franquicia que va en franco ascenso. Exactamente, los X-Men regresan con Apocalypse. Singer es ya culmina fuera de... su obra, ¿no? Cierra la trilogía de First Class, y ya también se libra de todas las demandas y cosas. Sí. Y se nos viene un caballo negro que nadie esperaba, que es el Escuadrón Suicida para agosto. Otra apuesta. Esa es la apuesta pequeña para los equipos. Eso es una apuesta equivalente a Guardians. No, Guardians of the Galaxy. Pues. Es un equipo. Qué bueno que con eso ya dejamos a la Legión en paz. No. Va a ir para serie de televisión. Sí, exactamente. Contratada para la serie de televisión. Y fíjate que ahí viene otra cosa interesante. Este es para agosto, el 5 de agosto. ¿Contra X-Men cuánta diferencia trae? No, tienen como mes y medio, casi dos meses. O algo inteligente. Pero para noviembre se nos viene el Doctor Strange, donde no sabemos quién va a salir. Ese es una apuesta de Marvel que está apostando en grande, siendo un proyecto no tan grande. Qué ojo. Al mismo momento de convertirse en algo no tan grande, uno, no tiene casteado todavía un actor que digas, ¡güey, vamos! Sí, Benedicto Cumberbatch, no se ha confirmado. Pero igual que no lo hizo, no lo comentamos. Joaquín Phoenix en su momento. No lo hizo. Johnny Depp tampoco. Señores, dejen. Cuando haya un anuncio oficial, ya, pónganlo. Porque yo no le creo nada a ese casting hasta que lo vea. Saludos a la juego de Y teniéndolo, Crónicas del Multiverso. A toda la banda. Ojo, aquí hay algo importante. En el momento que todavía no hay nada asegurado en torno a fuera de la fecha de salida de Doctor Strange, es un proyecto que pueden mover en cualquier momento. No necesariamente, porque tenemos el caso de Ant-Man. Que Ant-Man, teniendo un proyecto super armado, teniendo un director conocido por un gremio muy pequeño pero muy conocido, mantuvieron la fecha, aunque tuvieron que renovar al director y tuvieron que rehacer los guiones. Pero se tardaron 6 años en estarla haciendo. Llevaban ya 6 años. No, pero ya tenían una fecha y no movieron su fecha. Ahí sí, porque si no la mueves con el director, ojo. Eso hace que también esta película tenga más riesgo por el poco tiempo que le dan a este director. No los 6 años que tenía planeándola. Pero por eso sale a finales del año que entra. Efectivamente la pueden modificar, pero recordemos que ya no son películas que entran tanto en competencia. Pues podría modificarse 2 semanas para adelante, 2 para atrás, no más. Pero fíjate, aquí hay otra cosa, porque una semana después, el 11 de noviembre, sale el proyecto de la Sony de los Secret Six. Otro caballo negro. Caballo negro grueso, Está raro, güey. Está Secret Six en el mismo año. El 11 de noviembre es una semana de diferencia. Doctor Strange es el 4 de noviembre. Doctor Strange, Marvel es otro punto. No es el punto de Ant-Man, porque Ant-Man ya lo dijeron. Tenemos otro mercado, otras expectativas, otro presupuesto. Doctor Strange sí pretenden, y lo han dicho desde el principio, que sea su Iron Man, su nuevo Iron Man. Pero las expectativas están muy altas para ese personaje. Secret Six es lo más arriesgado que ha hecho. Prefieren dejar descansar a Spider-Man, que está muy madreado. Y yo se lo dije a Tucho cuando vino. Y como que nos tiró de loco, pero sabía que algo teníamos. No podía decir así como que nada, güey. Pero yo dudo volver a ver Spider-Man pronto. No, al directo. ¿A Web? La veo muy cabrón para Web que dirija otra. Seguramente buscarán darle otro enfoque o algo. Por algo aplazaron su proyecto. Y eso se va a definir precisamente con la de los Secret Six. Exactamente. A mí Secret Six. Y aquí Six tenemos a este famoso. Shot in the Dark. Sí. Y aquí veremos si realmente Roberto Orsi es. Go Power Rangers. Que ya no la va a hacer. Él abandonó el proyecto, ¿no? Para enfocarse en Star Trek, porque tenía problemas de fechas. Exactamente. No iba para los Power Rangers. Se va y prefiere dejar a los Power Rangers. Se va para Power Rangers. Pero ya tampoco va a estar ahí. ¡Oh, mi Dios! No, ya. Ah, mira qué curioso. Va a producir nada más. Smoking Time. Vámonos a otra película. Ok, pero. Eso es lo interesante, ¿no? Bueno, nosotros ahorita continuamos y le recordamos que... Este segmento fue presentado por... Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Seguimos siendo el equipo secuencial. Vamos a un corte y regresamos. like they don't wanna be a comic book hero. Wear a fancy costume and a quill cuff. I wanna be a comic book hero. Comic book heroes are real rough. Are real rough. X-Men, Avengers, Fantastic Four. I wanna be like them to save the world. Who could ask for more? I wanna be like them. I wanna be a comic book hero. Flex my muscles on the beach. I wanna be a comic book hero. Comic book heroes are out of reach. Are out of reach. Destripando. And apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Before you checked yourself in here, you were working as an exorcist and master of the dark arts. That says master, does it? Well, I should really change that to petty dabbler. I hate to put on airs. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros seguimos siendo tres cuartas partes del equipo secuencial. Y bueno, en el bloque anterior ya estuvimos platicando con respecto a todo lo que se viene, la gran noticia que partió el internet en dos, como lo partió una semana antes DC con todo el... Sí, es, sus mamucadas es de que partió el internet en dos. Ay, si alguien ve a DC, denle un abrazo o algo así, porque no, güey, o sea, lo mismo dijeron hace dos semanas. Ay, si alguien ve a Marvel, denle un abrazo porque se deben sentir mal. O sea, a mí se me hace una reverenda estupidez eso de poner a competir, porque son proyecciones y sueños mojados de los ñoños, nada más de que yo la tengo más grande, pero mi papá es bombero y hazle como quieras. Lo que sí necesita pegar con tubo es dentro de poco y lo va a hacer. El Señor de los Anillos. Exactamente. ¿No? El Hobbit, porque ahí viene el tráiler de Batman Superman, güey. Eso se me hace muy raro, que tanto tiempo de antelación un tráiler. Pero lo he estado manejando y de manera muy inteligente. No es tanto. Acuérdate que primero revelaron una foto. Primero revelaron una foto y con esa foto todo el mundo se emocionó. ¿Qué es lo que me da risa, güey? O sea, perdón, no quiero ofender. Deshizo el evento, no, pero fue el éxito de la Comic Con. Exacto. Esa foto fue el éxito de la Comic Con. No el video. No, la foto. A mí hay algo que me causa mucha risa, honestamente, a nivel ñoño, porque Marvel empezó a sacar Avengers, Age of Ultron, Avengers, arte conceptual y el póster y todo, y de repente llega Snyder aquí, casual, tomándole una foto en blanco y negro a mi cuate Affleck, y de repente así como que la balanza se movió muy drásticamente. Volvió a retomar Marvel con todo lo que fue Avengers. Sí, yo creí que con el SAT. Boicoteándolo con el SAT Batman. No. De repente empezó todo el rollo de. El no, mejor, y otra vez. El mejor es cuando le está abrazando Superman. Sí. No tiene madre, güey. Qué bueno. Que es como Photoshop. Que es como el de Thor abrazando a Loki, güey. No, pero ese se ve romántica. Sí, estoy de acuerdo. Pero se ve más burdo. Este está poca madre porque qué buen trabajo de Photoshop, neta. Pero a lo que voy es que de repente. Están tan hambreados, mis queridos Returners, que noticia que pongan, solitos cargan la balanza para el lado de la foto que salgan, sin importar que sea Marvel o que sea DC. Solitos la cargan. Y de eso viven. Exactamente. Y lo saben hacer muy bien. Pero bueno, ahora, nos quedamos en que... Terminamos ahorita con lo que era el 2017. Que ojo, retomo nada más, Suicide Squad. Uh-huh. Se me hace una apuesta tan arriesgada como lo dijiste tú, como fue Guardians of the Galaxy. Ojo, aquí hay una cuestión... que no hay que perder de vista. Marvel se está dando permiso, cinematográficamente hablando, de hacer de cierta manera sus películas en un tono más relajado. Menos oscuro. Ajá, exactamente. Menos oscuro. Es o correcto. Por lo menos de inicio, comparando Man of Steel con lo que pensamos que puede ser la menos, línea. Y por lo menos con el PG-13 que se autoimpusieron, ¿no? Sí. Sí, porque es autoimpuesto. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. A lo que voy es que, de una u otra manera, Suicide Squad, por lo menos lo que eran los cómics y lo que nos ha presentado Arrow, una aparición de Suicide Squad, no es así que, ah, ya está la serie, no, es un capítulo de la segunda temporada, de la mitad de la segunda temporada de Arrow. El Suicide Squad no te da para ser tan light, o no. Pensaría yo. No puede ser light, porque técnicamente son, o sea, el concepto de Suicide Squad, desmiénteme si no, es condenados que son aprovechados por el gobierno para tratar de disminuir su sentencia. ¿Qué eran los Guardians of the Galaxy en esa película? Sí, lo mismo. Exactamente, gracias. Exactamente, pero no, pero no, sí es cierto, no, tienes toda la razón. Y no creo que... No era el concepto original, no, de Guardians, ni en la primera fase ni en la segunda. Pero tienes toda la razón. Entonces, obviamente tiene que ser por ahí el tono. O sea, no puedes ver... Para los que hayan visto, no hayan visto la animación de Assault on Arkham, Batman, dos puntos, Assault on Arkham, donde Batman sale tangencialmente y sin traje el 90%. ¿Para subir el rating? Ajá, sí. Exactamente. Sí, la verdad. Sí, pero, o sea, véanla, si le hicieran de ese tono, sería muy interesante. No, yo miraría por otra apuesta más acá. Yo lo que quiero ver es un thriller o quiero ver una película tipo Misión Imposible 4. Tienes un equipo sin recursos en la misión suicida, que por eso tiene ese nombre, y es lo que me interesaría ver. Estoy completamente de acuerdo. Y que ponga a Amanda Waller para que el bueno Sander pueda... Mira, hacer el cobre regalías. No, y aparte eso fue lo que pagó su triple bypass. Mira, no, sí, hay una cosa muy interesante. Y para mí, la visión que yo tengo de eso, es porque es bonito especular y es bonito oír las opiniones de todos. Uh-huh. Para mí debe ser un siete hombres al patíbulo. Uh-huh. En el cual... Sabes que unos no van a regresar. Sí. Eso es lo que me encantaría ver en Suicide Squad. Que es la misma premisa de Assault on Arkham. De repente ves que King Shark no regresa. ¿Qué? Que... Spoiler. Sí, spoiler alert. Pero... KGB lo matan empezando la caricatura. Exactamente. Pero ¿por qué se llama Suicide Squad? No entiendo. Exactamente. Y ojo, el nombre original o el nombre que con el que se conoce internamente es Task Force. Force X. Task Force X. X es antes, ¿verdad? De hecho, internamente así se autonombran ellos, no es Suicide Squad. ¿Se acuerdan de los rumores que se mencionaron en el casting del Escuadrón Suicida? Que yo decía, tan solo con Will Smith ya te gastaste el presupuesto. Y de Aquaman y de Ant-Man, aunque sea de otra compañía. Sin embargo, piensa en esta versión. ¿Qué tal si aplican la fórmula Expendables? Que parte de la premisa de Expendables es que algunos no van a regresar. Que solo se respetó en la segunda película. Sí, pero ese enfoque podría funcionar. Bastante. Mira, es muy interesante la apuesta por ese lado. Espero ver algo ahí. Ojo, en el momento de que es arriesgada porque DC así lo propone, en el momento de que declaró que va a haber grandes nombres atados a esto, a este proyecto. Vamos a ser honestos, perdón que te interrumpa, si no pones grandes nombres aunados a un Suicide Squad, no va a pegar. ¿Quién sabe? Porque no va a pegar, Ant-Man, ¿no? Curiosamente no tiene un gran nombre. Guardians of the Galaxy. Exactamente. Pero entonces, es que tiene un mapache. Sí. Acá tiene Harley Quinn. Tiene la planta de Humex y a su ardilla, güey. Bueno, pero aquí lo que hay que ver es que está aprovechando DC Comics el momento que todos los actores, a excepción de Joaquin Phoenix, quieren estar atados a una franquicia. Sí. ¿Por qué? El varo, exactamente. Wey. Al ser tan exitoso este nicho de mercado de películas que está saliendo, el de superhéroes, los grandes nombres se atan a los proyectos. Y eso ocasiona que también les ayude a tener versiones más creíbles, más feasibles de estos proyectos. Sí. Se ayudan mutuamente, ¿no? Que sabes que no quiero ver a Matt Singer como Capitán América, ¿no? Exactamente. Quiero ver a Chris Evans, que de una u otra manera no era wow, pero no era desconocido. Exactamente. Torsi fue una buena apuesta, ¿eh? Sí, fue buena apuesta. O sea, por lo menos dijeron, este güey se ve galancito, onda Brad Pitt, cuando salió en Leyendas de Pasión. Tráetelo, güey. Sí. Neta. Vamos a ser honestos también. Vamos al chique, ¿no? En la misma línea de los Tudor. Sí, tráete a Henry Cavill. Claro. Mételo a Jim y tráete a Henry Cavill. Sí, por supuesto. Sí. ¿Se acuerdan de Stardust? ¿Han visto el Henry Cavill de Stardust? Sí. Que es güerito y ñango. Sí, ñango. Sí, jódanse. Qué buena película Stardust. Era el Superman de Flashpoint. Exactamente. Ver nada más Robert De Niro, ¿no? ¿Eh? Es este Robert De Niro el que sale ahí. Exactamente. Haciéndola de gay. No, ya, tiene de pirata. Pirata gay. ¡Qué brutalidad de interpretación! No, y de ahí empezó la carrera de este director, que ya se me fue el nombre, pero es el que yo defiendo, que hizo First Class. Claro, no. Don, no, este, Bow. Exactamente. Matthew, no, Matthew excelente, Bow. Excelente sí. Director. Y que le agradece mucho Kick-Ass el éxito que tiene, que curiosamente desarrolla una relación zoofílica con Marmilar y sigue attached a sus proyectos. Sí, pues se viene en febrero, que creo que se estrena la de Secret Service. Sigue por ahí. No, no, que sí, esa no está ahí, ¿verdad? No, no, no viene porque no ponerla, es de los grandes. Deberían de ponerla porque... Es James Bond, ok, sí, no, ok, sí, va. Sí, sí, sí, pero bueno. Ya vimos lo que era 2015, 16, vamos al 2017. Apúrale, pues si no vamos a necesitar. Exacto. Bloques, güey. Sí, porque esto se termina en el 2020, ¿eh? Madres. 2017 tenemos en marzo Wolverine 3. Ok, ok. En mayo tenemos Los Guardianes de la Galaxia 2. Ok, Blockbuster. Y un proyecto muy interesante es en junio Wonder Woman, que lo vamos a hablar ahorita que terminamos con el listado. En junio, en julio, Fantastic Four 2. Esa dependerá del éxito de la primera. Exacto. Okay. La batalla legal que pueda. También, yo creo que un tanto. Si sale, éxito, se la peló. Si sale esa película, se la pela automáticamente. Y sí existe esta Fantastic Four. Exactamente. Sí. Y honestamente, lo retomo, quiero que pase. Uh-huh. En julio viene sí, Thor también. Ragnarok. Okay. En noviembre tenemos el proyecto de Black Panther. Okay. Y noviembre, un mes rarísimo. 3 de noviembre, porque el 17 de noviembre tenemos la primera entrega de la Liga de la Justicia. Ok. Y miércoles. A ver, 17 de noviembre. Ajá. Liga de la Justicia. Es correcto. Black Panther. El 3 de noviembre. Probablemente esa fecha la muevan. Dependiendo del éxito que tenga Batman vs Superman. Y aquí. Lo anticipo, ¿eh? Claro. Y entra de metiche lo que viene siendo Spider-Man. Con fecha desconocida, pero la plantean para el 2017. Algo basado en los personajes femeninos de Spider-Man, que no sabemos qué, no sabemos si vaya a pasar. Eso, o sea, está cabrón, o sea, honestamente. La Cat, no. Mary Jane, el proyecto Sony, no, este Debra dice Hardy, es lo más probable. La pero Cat. Spider-Girl lo preferiría, pero no tiene ni cómo meterla. Pero te voy a decir algo, honestamente, Sony, si carece de cabeza o etc., ellos sí carecen de... Hasta de extremidades, ¿eh? O sea, tienen que replantear muchas cosas en Sony. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? El proyecto clave en este aspecto es este... Sony debe negociar, a mí si me preguntas, Sony debe negociar muy, muy choncho con Marvel y con Fox para poder jalar algún mutante. No, y probablemente, acuérdense que otra de las especulaciones que se ha dado es que puede salir en Avengers. Sí. Y sería el mejor anuncio que pudiera hacer. Pero conservando los derechos y elevando números de Avengers, porque sí. Los fans de Spider-Man son una barbaridad. Son legión. Sí, exactamente. Que también legión. Podrían negociar con Fox y hacer Spider-Man y sus sorprendentes amigos, aprovechando que tienen mutantes. Sí. Ahora, curiosamente este, pero sabemos la relación que lleva muy bien con Marvel. Uh-huh. Sí, pues, más hacia Marvel claro. Que hacia Fox. Este año, como comentario, yo creo que es el año que más blockbusters se plantean en el género de superhéroes. Uh-huh. Son muchísimos los que se presentan, no son películas nada más, son blockbusters. Sí. Pretenden ser blockbusters y este es el año en el que realmente podemos ver canibalizado algo del mercado. Sí. Hay un detalle muy particular. ¿Se acuerdan cómo al principio hablamos de que quién está por parte de Warner como una cabeza, como el Kevin Feige de Marvel? ¿Se acuerdan sí, que Mark Millar... ¿Cómo se llama el japonés? Pero ese es la cabeza de todo. Exacto. Warner, eso es distinto. Pero ¿se acuerdan que Mark Millar supuestamente había sido contratado para que en la Fox tuviera el orden de los X-Men? Que ya vimos que no, ¿qué? No tenía nada que ver. Mark Millar, Singer llegó. ¿Quién es Mark Millar? Exactamente. O sea, es el de las copias. Sí, nunca lo he visto. O sea, que así lo dijo, nunca lo he visto. O sea, no sabía ni siquiera que estaba trabajando para Fox. Exactamente, porque no se mete en su proyecto. Sony tal vez le podría convenir algo que sí funcionara para llevar algo de coordinación con sus proyectos que no se ve para dónde van. Y esos son todos los que tenemos para este año. Yo quería mencionar, se ha rumorado sobre el supuesto, la línea que llevaría las películas de Wonder Woman. Se maneja una trilogía y la propuesta se me hace muy interesante. Es rumor, nuevamente viene de Rick Johnson directamente, que lo plantea a lo largo del tiempo. Te plantea que la primera entrega estaría ubicada en los años 20, después estaría algo pues, Segunda Guerra Mundial y ya el presente sería para la tercera. Donde ya interactuaría con los personajes de la Liga de la Justicia. Interesante, te está poniendo un personaje prácticamente como Hugh Jackman, que no envejece. Sí. O sea, sí, sí estamos hablando, porque va a ser la misma, por lo que veo, es Gal Gadot. Uh-huh. Se la apuesta por a través de todo este tiempo. Las películas tienen que hacerse antes de que envejezca. Gal Gadot. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Esta chavilla entonces tiene... Muy chavita, tiene bronca, ¿eh? Sí. O sea, en ese aspecto. pero es una apuesta interesante y muy difícil, porque siempre hemos dicho, atraer esos mercados, o sea, no te vas a la Segunda Guerra Mundial, que está tan choteada como el Capitán América, y es difícil de interpretar. Que sin embargo, el Capitán América... Pero sí, este se va a la Primera Guerra Mundial, no, está los, más cabrón. Sí, a los 20, claro. 20 es la depresión. Primera Guerra Mundial y la depresión. No, antes. No, la depresión. La depresión es 29. En el 18, ¿no? 29, ¿no? 1929. Tienes razón, claro. Empieza en el 29 y termina en el 43. Sí, exactamente, ¿no? Esa gran depresión no solo es en Estados Unidos, también Alemania está deprimida y por eso se va toda la guerra. Sí, están tristes porque no los pelaban, no los dejaban. Pero por eso se va a la guerra tal cual, ¿eh? O sea, se motiva, y a la segunda. A la segunda estaban en quiebra. Hitler por eso los va, por motivo económico. Ahora bien, podría ser el mismo personaje, podríamos tener a su mamá, a Hipólita, exactamente. No, no va a ser Linda Carter, no va a ser Linda Carter, ya crezcan. Ya. Get over it, get over it. Pero aquí el símil, que yo creo que es la propuesta más interesante, es que se buscaría que se alineara con la evolución del feminismo. Uh-huh. Porque en los años 20 empieza la lucha por el voto. Sí. Por eso yo veo muy ganado en ese aspecto, y siempre lo dijimos. Wonder Woman está en otra liga a comparación de las superheroínas, les guste o no les guste, sea un fetiche para los hombres, no sea un fetiche, que así surgió. Mira, sí, totalmente. Curiosamente, vean, y si no, lean la obra y vida de Moulton. De Moulton y su amante. Mira, y su amante y su esposa. Mira, tan rápido como esto, tú llegas y mencionas Wonder Woman y todo el mundo dice, ah, sí, la Mujer Maravilla, Linda Carter, whatever, lo que quieras. Menciona Carol Danvers. ¿Sehu? Sí. ¿Qué viene? Captain Marvel. ¿Shazam? Sí. Está en ese nivel, así te lo pongo. Pero bueno, ahí sí. Ahí no voy a defender a... No, o sea, ahí sí es lo indefendible, ¿no? Sí, totalmente. No, a eso voy. Por eso, o sea, se me hace difícil. Ese año realmente está cañón para la... Ahí sí veo que pueden tronar. Ojo, si no se cuidan, Fox y Sony pueden volar de la escena. Y faltaron dos películas de mencionar, porque ¿más? Tampoco tienen fecha exactamente. Un proyecto de Venom o Carnage por parte de Sony... Que, por Dios, están saturando muy mal plan. Sí, están aventando todo al muro a ver qué se pega. Voy a sacar mi universo sin tener un universo. Exacto. Ja, joder. Y la película que todos estamos esperando, la de Batman. Esta sí está anunciada, la de Lego Batman. Because I'm Batman. Sí. ¡Darnes! Mercado asegurado, los niños ganados, están del otro lado, va a ser un exitazo. ¿Sabes qué? Yo preferiría los ver... niños, todo mundo, güey. Competencia de números entre Avengers contra Lego Batman, más que contra Batman v Superman. No le saques, puto. No, yo sí le saco, güey. Ok. Mi liga infantil te va a derrotar. Sí. Los pequeños gigantes, güey. Se reproducen como conejos. Y bueno, ya vamos en Europa, a... se van a joder. Sí. No hay tantos niños. Alemania ya no fue éxito, así de rápido. Pero bueno, luego, ¿quién sigue? Vamos al 2018. Uh-huh. Empezamos con Flash en el 23 de marzo con Ezra Miller, que ya lo mencionamos. En mayo, dejando... Y yo insisto, no sé si no ranteen, existe la posibilidad, hay mucho tiempo de que llegue la película de Flash. Sí, güey, sí, Ezra Miller. ¿Qué crees? Que por cuestiones de contrato y ya no va a ser Ezra Miller. Bueno, lo hemos visto en Paul Rudd, ¿no? Uh-huh. Pero ¿sabes qué? Paul Rudd lo vimos con en el director, con el director. No, con... lo hemos visto en en Spider-Man, la niña que iba a ser Mary Jane, que cortaron al final. Dios, gracias, qué bueno, honestamente. Sí, no. Cero carisma, tienes que tener un carisma muy cabrón para Mary Jane. Sí, ¿cómo sí. lo tiene Emma Stone? Exactamente. Entonces, ¿cómo ibas a opacar a Emma Stone? No se es muy difícil opacarla. Entonces estaba jodido. Tenían que matarla primero. Pero y sacarla después a Mary Jane para que digas, ah, bueno, ya no tengo un punto de referencia. Ya mataron a Gwen Stacy y tampoco va a salir Mary Jane. Pero, ¿por qué van a matar a Mark Webb? ¡Ay, güey! No, a lo que voy es, no se casen con su. Es que es Ramí, le brazo a Ramí. La película es de Flash, no sobre la vida de Ezra Miller. Es correcto. Así es rápido. Olvídense. Y que si DC Warner se ven 3 segundos hábiles, igual y se los ensartan, se tragan su universo televisivo, universo cine, son dos cosas diferentes y... Ghosting Grant, a ver, niño Glee, cántale para este lado, güey. Pues todo depende, como si siguen subiendo sus números, ¿eh? Uh-huh. Es más fácil ganarte al público, como siempre lo hemos dicho, en una serie de televisión. Y si ya tienes todo ese antecedente, poder decir... Ya me ahorré la película de origen. Ahí está la... No es siempre. Difícil. Acuérdate de Smallville. Smallville se especuló que iba a brincar a Superman Returns y no pasó. Y es muy difícil, te voy a decir, en el aspecto... Pareciera que sí, porque son la misma mierda. No, pero en el aspecto que está tocando tanto villano, tanto superhéroe, tantas referencias uh-huh. oscuras al universo DC, tanta cosa que están metiendo, porque están promocionando todos sus elementos, es muy difícil verlo, porque probablemente habrán tocado un elemento que quieran utilizar en otra película y no sea llevable al o trasladable. Lo único que estoy diciendo es que estás ahorrando la película de origen. Pones simplemente en los créditos. Mira, en ese aspecto estoy de acuerdo, pero I don't think so. Tal cual. Estoy especulando. Sí, y es válido. Tú especulas, él especula, y nosotros seguimos con la lista. Ok. Ahí pasamos, en mayo tenemos Avengers, la primera parte de Infinity War, que sale en mayo. Okay. Es un mes y una semana después. ¿No ha salido Justice League? Justice League sale... Salió en noviembre del año anterior. Ah, sí, de acuerdo. Aquí sí... Mérito, DC es la primera que plantea en dos partes, no es novedad porque ya lo están haciendo en todas las sagas de la última parte. Desde Harry Potter, desde Crepúsculo, desde El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Libro que te da para una trilogía, como es Hobbit. El Hobbit. Y no lo dudes, pero bueno, ya. Ey, no, ahí se viene. Dura más de 3 horas, la tercera parte. Wey, el Hobbit lo lees en 3 horas. O sea, por amor de Dios. Pero debo de decir que. Siguen un aspecto, una línea, no siguen siendo Peter tan Jackson. Buenos como eso, pero Peter Jackson es la línea sigue su línea y ¿sabes qué? Siguen siendo se buenos. Se me hace raro que no haya hecho King Kong en tres partes. Ese aspecto. Sí. Que King Kong en tres partes hubiera sido genial. No jodas. Viene del Hobbit, güey. No, pero. Viene del Hobbit. Sí, pero King Kong no da para tanto, güey. El Hobbit sí, güey. Sí. No me chingues. No me chingues. Pero son más personajes, güey. King Kong es un pinche chango y no habla. Güey. Es un changazo, cabrón. Es un changazo. Bueno, y retomando el tema antes de que sigan con los changos. Sí, okay. Un changazo. No viene el planeta de los sacaron, güey. Sí. Fíjate que sí lo deberían de incluir, sí. Pero no. Okay. Bueno, luego. Ya vimos que en mayo están los Avengers. El 6 de julio tenemos el Captain Marvel. Perdón, la Capitán Marvel. Okay. Carol Danvers. Ah, qué interesante. No sale en el mismo momento Shazam. Es viene hasta el 2019. Ah, okay, pero ese vamos okay. Más adelante. Es la apuesta arriesgadísima de Disney. Es lo más arriesgado de lo que presentaron. Y en julio, una semana después, está anunciado un proyecto de los X-Men que es nada más titulado Unknown X-Men Movie. Ya saben que Unknown es la franquicia más productiva. Sí. Aparte, es un gran arco, güey. Yo la neta, te voy a decir una cosa. Voy a comprar el dominio unknown.com y se los voy a vender. Bola de ojetes y bien caro. Ya se te adelantaron. Ese y el Untitled Project. Siempre pienso tarde. Y la película que todos esperamos es Khal Drogo regresa en julio 27. Aquaman. Exactamente, con Aquaman. Qué curioso, ¿no? O sea, siendo del año de los grandes blockbusters que vimos, viene el año como de un descanso. Gran blockbuster. No, no es tan descanso porque viene la mega taquilla que va a tener Infinity War. Porque si es, ¿no? Ese año, él abre, ¿no? No. Ah, no. Es un año antes. Es hasta después. Es el 2019 y el 2017. Ah, no, entonces sí. 2018 es de descanso. Uh-huh. Entonces quedamos. ¿Cuáles son los proyectos? Cyborg. Son Flash. Uh-huh. Si es Flash, Avengers, Infinity War, Captain Marvel, X-Men, que no sabemos, Aquaman, Inhumans en noviembre 2 y Spider-Man 3. Curioso. Eso es un año realmente de reconstrucción para mucho. Planteamiento de grandes. Flash es un A-lister, no lo olvidemos. Es una apuesta fuerte de DC, sí. Pero sí vemos un año no tan fuerte como los fuera pasados, ¿no? Fuera de Avengers, que sí se va a reventar la taquilla sin bronca, no va a tener competencia. Sin broncas. No, ninguno de sus proyectos le va a llegar. A menos, ojo, de que ahí claven una película de Batman. Veo el lugar para una película de Batman o una película de Superman. Ese año es buena para ponerlo por ahí, ¿eh? Junio estaría más o menos libre, tal vez. Sí. Yo le iría más a una película Aquaman de Superman. Es otro mira, y ojo, ¿eh? Los dos proyectos más cañones y arriesgados probablemente. Bueno, no es cierto, no sé cuál es más arriesgado. Shazam o Aquaman y Aquaman. Carol Danvers. Güey, ese año Shazam se arriesgaron. El problema es que tú pones para la gente, para el plain people les va a valer madre porque son dos títulos diferentes. Para los ñoños poco hábiles y aptos con en lugar de dos neuronas con una, y es para que no se tomen el agua de la cubeta cuando van pasando. Es Shazam y Capitán Marvel son como sinónimos, ¿eh? Recordemos que aunque en el mismo nombre, aunque en el título de las portadas de los cómics no se puede usar el título de Captain Marvel, así se le conocía, ¿no? El Big Red Cheese. Curiosamente, con esta decisión de que sea, no se ha anunciado ni siquiera que sea mujer, no se ha confirmado, pero obviamente ya va la tendencia por ahí, es lógico. Carol Danvers. Dejen en paz, curiosamente. La mejor historia que existe un Captain Marvel, uh-huh, es la muerte de Captain Marvel, sí, como tal. El origen de las novelas gráficas, quieran que no. Sí. pero bueno, que mucha gente discute lo que dejan, ese Punisher, lo dejan así como Marvel, tal, sí. Muerto, así funciona, sí. Déjenlo muerto, lo han tratado de ello, y es como el Kenny, ¿no? Te la venden de que vuelve etc y resulta que no, una versión distinta, etc, etc. Que ojo con eso de las novelas gráficas, se, por fechas, si te vas a fechas, si la más reconocida y la más importante, la que se toma como la primer novela gráfica en los cómics, es La Muerte del Capitán Marvel. No sé si la de Punisher Kills Marvel Universe es poco antes. Ahorita, ahorita lo checamos. Pero hasta donde yo recuerdo, que no. Creo que... porque aparte es de, es así como que Elseworld, que no era el título de las novelas gráficas en ese entonces. Pero sí, obviamente no entra en continuidad, pero hasta donde tengo entendido, creo que esa fue antes que la precede en tiempo. La precede en tiempo, ok. Después okay. De eso tenemos a... El 2019 se nos viene una que ya está muy anunciada y dos madrazos. En abril tenemos Shazam, ahora sí, el Capitán Marvel de DC que tanto mencionábamos. En mayo, el 3 de mayo, tenemos Avengers Infinity War 2. Uh-huh. Y un poquito después, un mes, tenemos Justice League 2. Te la volaste. Entonces, lo interesante es que en el 2019 tenemos la terminación de las franquicias de los equipos. Okay. Tanto Avengers contra Justice League, con un mes de diferencia. Ese sí es el año de los madrazos. El 2019. Sí, el 2019. Pero el solo están esas tres películas anunciadas. Shazam, ajá, Justice League y Avengers. Por el momento. Sí. Sabemos que tienen proyectos de Superman, Superman, Batman, Lego Batman. Y... el unannounced X-Men Project, hay una cosa: o empieza una nueva trilogía, meten X-Force, que tampoco está por ahí rumorada y no la han metido, uh-huh, y tienen un proyecto con Channing Tatum que es Gambit, que uh-huh, tampoco tiene fecha como tal. ¿Qué Gambit? Entonces puede estar por ahí. Perdón, Gambit se me hace una muy buena apuesta para suplir Wolverine, dejar descansar un poco Wolverine. Que recordemos que bueno, salió bien de sus intervenciones quirúrgicas. Hugh Jackman tiene cáncer. Tiene cáncer de piel. Ok, tampoco se va a morir arrojando los pulmones ni así por el estilo. Pero es algo que sí necesita como que cuidarse un poquito. Y aparte, pues ya no está tan joven, ¿eh? Que sí, el maldito parece que también tiene healing factor. No, envejece, desgraciado, no, pero va mejorando. Él es y se pone Jason, más calote. Es Howlett, güey. Es Jason Howlett, hijo de Jason Button. No, sí, es Benjamin Button. Benjamin. Ya. Es Benjamin Button. Benjamin Logan Button. Sí, Benjamin Logan Buttons Howlett. Bueno, ya para terminar con esta lista, para el 2020 solo tenemos dos proyectos anunciados hasta la fecha. En abril tenemos a Cyborg. ¡Wow! Y en junio tenemos a Green Lantern, que esperamos el sensacional reboot con el regreso, digo, con la presentación de Kyle Rayner. Sí. Marvel no se ha animado a hacer anuncios para esas fechas. ¡Qué ojo! Kevin Feige, supuestamente él acaba ahí, ¿eh? Uh-huh. Vamos a ver qué pasa con Kevin Feige. ¿Y quién lo sucede? O si es que lo suceden y lo reeligen. Vamos a ver, no sé qué vaya a pasar ahí. Uh-huh. Lo único que vamos a decir es que se ha hecho un excelente trabajo para la taquilla, para Disney Studios. Disney. Ojalá y que para el 2023 la película, el blockbuster de verano sea JLA Avengers. Eso estaría con mal. Que curiosamente es más fácil que lo haga la Fox, pero bueno. Y probablemente. Sí. Totalmente. Ya los últimos proyectos que no están, no tienen fecha anunciada, nada más para redondear, es el X-Force que ya se mencionó, Gambit que ya se mencionó, Sandman más lo que puede ocurrir con Vértigo, el Justice League Dark que entra dentro de esto de Vértigo, otra película de Superman o otras películas de Superman, igual con Batman, y son las que sabemos que se van a hacer, pero no sabemos. Okay. Nada más para corregir el dato, bueno, para confirmar datos, sí, efectivamente es La Muerte del Capitán Marvel, es la primera novela gráfica que sale en 1982. Y el Punisher Kills de Marvel Universe está en 1996. Ok, nada más 13 años después. Sí. O sea, un ratote después. Pero bueno, a mí, fíjate, insisto, más que pelear, obviamente las cuestiones de taquilla son importantes para ambos estudios, ¿no? Eso no lo vamos a discutir, pero ni por error. Es lo más importante. Sí. Pero le valen madres, nuestra felicidad les interesa a su varo porque es su felicidad. Totalmente, pero ahora, por el otro lado, lo que también los niños deberían, porque a los niños no les tocan un solo varo de lo que van a recaudar los dos estudios, o los tres estudios, ¿eh? Honestamente. No, más allá, es como el petróleo es de los mexicanos. Yo no he visto pinche Pemex de mi pinche barrilo. Tu una madre lleno de petróleo crudo. Esas madres. Pero bueno, el petróleo es de los mexicanos. Así, güey. Pero bueno, el punto de todo eso y a lo que voy es que, así como los estudios van por la cuestión del varo, los niños deberían de tener una actitud inversa. Netamente inversa es: Marvel la tiene más grande desde ese... Ay, es que vean todo lo que anunció ese pendejo. Una semana antes lo anunció DC. Y sí, güey, una semana antes Marvel hizo un anuncio grande. Y sí, una semana previa a eso, DC hizo otro... Y así se han ido. ¿Por qué impacta ahorita en este momento? Marvel Studios es el estudio de moda, uh-huh. Quieras que no. Ha marcado mucho la tendencia de porque esto. Como lo dijimos al principio del programa, lleva dos fases ya exitosas. Entonces, sí, ojo. Y muy exitosas. Vemos continuidad. Obviamente se da. Porque vemos que tienen nombre sus proyectos. Sí. ¿Por qué? Porque ya es un Captain America. Que empezó como sí. Captain America. First luego Avenger. Fue Winter Soldier. No, fue Captain America First Avenger. Que de, sí, eso se ha puesto. O sea, en el aspecto que se ve un poco más planeado, es que no le hemos visto el nombre de un arco a las películas. Exactamente, que no descarten que sea que se lo pongan a los proyectos de DC dentro de poco. Digo, ya lo hicieron. Batman, Before Vendetta Superman, Dawn of Justice. Sí, ya, sí, ese ya sí, ya casi, título, casi sí. Ponen una sinopsis también sí, abajo. Sí, pero, pero ya lo tiene. Pero exactamente, no descarten que vayan a tener ahora nombres. O sea, yo no tengo... es definitivo, ¿eh? Estoy casi seguro y que y también hay que recordar un detalle. O sea, Marvel Studios es una parte de Disney, pero es una parte muy bien articulada, como lo es Pixar, como es lo que adquirió de Studio Lucas. Ajá, de Lucas. Pero también Warner Brothers tiene un brazo impresionante. Faltó de mencionarse todo lo de Harry Potter, que se nos vienen otras versiones uh-huh. en el universo de Harry Potter. No, y tú mismo mencionaste nada más una película de Lego. Son tres películas de Lego las que anunciaron. Exacto, la secuela, la de Batman, ¿y cuál es la otra? ¿O la otra secuela, la tercera de Lego? Esa es la que no se me antoja tanto. Mientras salga Batman. Es Batman. Sí, pero no, es otra, no me acuerdo qué era. Sí, ahorita lo buscamos. Sí, sí, sí. Pero mira, a lo que voy es esto. Pero Harry Potter en lugar de Non Fishers, ¿cómo tiene se llama? Dos proyectos de secuelas ubicados en. Es como la biblioteca de las bestias fantásticas o algo así okay. se llaman. O sea, sé que va a ser más la onda de un Jurassic Park, pero en el mundo de Harry Potter. También vienen las de tu tercero, está ahí sentado, ¿no? Ay. Jurassic Park. ¿No? Jurassic Park. No, no es la referencia. Es la referencia. Sí, sí, sí, es el rebranding. Pero bueno, el punto a lo que voy con todo esto es que en lugar de estar diciendo es que es Marvel, es que es DC, deberían de voltear, ser honestos y decir hay superhéroes, qué chingón. Relájense y disfrútenlo. Sí, neta, disfruten. Ustedes son miembros de una generación muy afortunada. Netamente afortunada. Y después vienen los atacos. Yo lo que quiero ver es Evangelion, güey. ¿Para qué viene Pacific Rim 2 y Pacific Rim 3? Que quieras que no, sin ser. Es porque son mecas, sí, contra monstruos. Pero acá son ángeles, güey. En Evangelion son contra ángeles. Es una onda más mecángeles. No, los ángeles son los malos, güey. Son Eva mecángeles. Son unas madres, otros también cabrones. De hecho es no son mecas. Ronnie, ¿por qué no están discutiendo ustedes? Por cierto, ahí mi buen Eric del Shiro Parker, te encargo una explicación de Evangelion, ¿no? Por favor. Porque no es para, como dice Spider-Man, no es para frágiles de mente, güey. No, y aparte no. La... Para Faint of Heart, así porque como cambian el capítulo final y después lo sacan, etc. No, son ovas. ¿Son sobas? No, ovas. A mí me gusta... El pim, piririm, pim, pim, ok. El pam, pam, pam, pam, okay. Pero bueno, el punto de todo eso es que, insisto, pudieron haber existido todos ustedes, bola de retarners, hijos del fornicio, en una época en donde estaba Mazinger, en donde estaba Dolph Lundgren, en donde la película más exitosa era He-Man and the Masters of the Universe, que en realidad era The New Gods, Jack Kirby's For the World. Ajá. Pudieron haber existido en esa, en la batimanía, que fue un gran shock para los fans. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ver visualmente el Batman de los cómics con el Batman de la película. Que sí, fue un gran éxito y lo que quieran. Pero tenemos a un gran Jack Nicholson que sale de Jack Nicholson pintado de payaso. Jack Nicholson siempre sale de Jack Nicholson. Sí, sí, sí. As himself with makeup. Exactamente. Como Bruce Willis. Como Bruce Willis, exactamente, que sale de Bruce Willis. Pero el punto de todo esto es, en lugar de estar ranteando, sí, todo el mundo tenemos preferencias. Por ejemplo, mi carnalito, que es Marvelita y Redendo. Clark y Dan y yo, que somos fanses de DC hasta la pared de enfrente. Sí. Y el paladín, que no tiene idea que es de su vida, el pobre menso, pero bueno, que supuestamente dijo que le caía, pero ya saben que... Que le caiga, pero del balcón, güey, mira, creo que ahí va, mira, ahí va la basura, creo que ahí va. Pero bueno, el punto de todo esto es que, por eso no tienes amigos, güey, pero el punto de todo esto es que en realidad, en lugar de estar diciendo, es que es mejor Marvel, es que es mejor de este decir, güey... Critiquen cada obra como lo que es, una obra separada, una... Son superhéroes, aprendan a criticar, para criticar... Hay que verlas. Y hay que llegar sin expectativas también. Mucha gente llegó esperando de Green Lantern, la gran película. Yo recuerdo que fuimos a ver Thor y saliendo te dije, güey, si OA no se ve como Asgard, sí, Green Lantern tiene severos pedos. Okay, y qué pedos curioso, curioso cómo han cambiado, porque las dos ahorita ya no son las visiones que tenemos. Han ido mejorando mucho más. A mí, Thor, yo lo dije, se me hace una buena película, pero a mí me quedaron debiendo madrazos en la primera. Sí. Y en la segunda dijeron, ah, te debemos madrazos. ¡Tómala, güey! Ahora se te olvidó la trama, güey. Bueno, está bien. Ok, pero para la tercera. Ojo, lo que Ragnar, nos plantea, ¿no?, algo muy interesante, nada más creo que no lo hemos comentado. Marvel Studios, al parecer, es una época oscura. Uh-huh. Y como dijimos, viene Ragnarok, que quienes no sepan, es la muerte de los dioses, como tal. Del universo, güey. Civil War implica la muerte para el Capitán América. Uh-huh. Y Tony Stark ya no tiene película hasta el momento. Ya no tiene contrato. Es un contrato más oscuro. Sí, sí. Pero entonces, por consecuencia, no saldrá hasta Avengers. Entonces, están muy seccionados esos... Bueno, que se está rumorando la cuarta entrega de Iron Man, que hasta él le va a meter mano al guión. Obviamente no, pero... ¡Siempre bueno, le ha metido mano! Acuérdate que la primera fue el diálogo. Espérame, ¿a cuál guión, güey? Por eso, exactamente. Entonces, curiosamente, no duden que se echan al Big Three. Sí. Y sea el aspecto de poner los nuevos héroes. Tratan de aguantarle la incursión de Thanos. Y en la segunda parte viene... Tráiganse a los viejitos para que ayuden. Y entre todos podemos los contener a Thanos. Ojo, exactamente, ¿no? Hay una parte importante del Infinity Gauntlet. Un protagonista importante, si no es que de los más importantes de esa saga, es el Silver Surfer. ¿Qué era lo que estaba peleando Marvel a Fox? Era lo que quería. Es cierto, tienes toda la razón, ¿eh? Ajá. Entonces... Sí, es... Te dejo tu... Daredevil, ¿no? Sí, en ese momento se lo negocian por... Daredevil. Por Silver Surfer y no me acuerdo y quién. Y los Skrull. Los ¿sí eran los Skrull? Sí. Creo que sí. Que por eso eran y los Galactus. Chitauri. Ajá. Y era Galactus, que tampoco me extrañaría que lo quisieran incluir en Infinity War. Ajá. Y le dijeron, pues mira, quédate con tus chingaderas. Ajá. Y nos queda... Quédate con tu Daredevil, lo que quieras. Nosotros nos quedamos con lo nuestro. Ajá. Sí. Pero hay que recordar, insisto, hay mucho tiempo. Ajá. Se pueden dar muchas cosas en el Inter. Ajá. Entonces, disfruten los ñoños, disfrútenlo. O sea, hay superhéroes, tienen superhéroes bien hechos. Bien, que es lo más importante. Bueno, bien o mal hechos, ya será cuestión de ver cómo lo hacen. Entreténganse, pero lo único que les puedo decir, están mejor hechos que los 80s, güey. Claro, y por mucho. By far. Entonces, déjense de rasgar las medias, de romper las vestiduras. Ajá. Y no ranteen por rantear. Insisto, si tú tienes un problema con un director en particular, no la vayas a ver, punto. Ajá. Pero no decir, es que es mejor porque está haciendo por idiotes. No sabes ni siquiera, no puedes decir que es un idiote, es algo que todavía no sale. Sí. Que desde tu particular y raquítico punto de vista, ajá, en realidad es un raquítico punto de vista especular, juzgar algo que todavía no sale. Recordemos lo que pasó con Flash para la serie de la televisión. ¿Cuánta gente no mentó madre por el traje de cuero? Porque no se veía dinámico. Y ves la serie y es lo último que te pones a pensar. Está muy bien hecha. Está muy bien hecha. Sí. Aparte tiene una cantidad de geek candies impresionante. Cada cosa te ha aportado, ¿eh? Daredevil, por ejemplo. Vienen los trajes. El traje, el enfoque, el hacer películas más arriesgadas con personajes desconocidos. Para los todo ha aportado, insisto, ¿eh? Dentro de lo que cabe. Para bien o mal, de los errores se aprenden. Para los que estén ranteando, del traje de Ben Affleck, B, del traje de que va a salir al principio de la serie Netflix, que es la de Men Without Fear. Busquen la imagen de la película de la serie de televisión que estaba proponiendo la esposa de David Bowie, ¿eh? Ahí se las encargo nada más. Sí, hijo, no hay cada cosa que bruto, ¿eh? Están papatearlos. Interesante, aquí, y ojo, aquí no hemos mencionado las películas de Star Wars, ¿eh? Falta todavía todo el universo de Star Wars. Y Star Trek, güey. Está muy mamador este futuro, está... Tienen sí, para aventar para arriba. Disney, ¿eh?, se va a quedar con las quincenas de no sé cuántas personas. La mía, por lo menos, ya se quedó con 12 días, güey. Contigo y con Clarky, güey. Sí, sí. sí, Clarky ya lo sodomizó. Sí, ahí, sí. El ratón ya lo sodomiza, Clarky. Sí. Ya no es Lucas, ahora es el ratón el que sodomiza. Exactamente. Clarky. Quiera que no, también le están metiendo el martillo de Thor, güey. Totalmente. ¿Ah? Pero bueno, ahora sí, ya rápidamente. Y para terminar el programa, tu recomendación, carnalito. Híjole, interesante. East of West. Definitivamente me ha gustado, pero creo que ya lo había mencionado. Como 15 veces. Como 15 es el equivalente veces a tu thriller, güey. O a Hawkeye, güey. No, échenle un ojo a Axis, ¿no? Échenle un ojo a Axis. Sí. Está entretenido. Por cierto, ojo, antes de que se me olvide, renewal your vows. Nosotros, nosotros mentamos la madre 20,000 veces. Se me hace que lo hizo porque nos oyeron, güey. Para que se callen. Para que no se callemos. Así que al parecer traen de vuelta a May. Sí, May Parker. No, May Parker 2099. No, Mayday. No, no. A Mayday. Ajá. Sí. Así de que, ay, que ya ignoraron a la hija de... No es cierto, güey, ahí está, y trágatela, vas de regreso. Como todo... Esa etapa del reciclaje que está haciendo Marvel, de todo, o sea, de todos sus eventos, que lo que estamos especulando que eran las miniseries, ¿no? Que viene el deshacer el Brand New Day, ajá, y regresa el matrimonio de Mary Jane con Peter Parker, y por ende la hija. Hey. Como es Planet Hulk, como es Secret Wars, como es este... Civil War. Pero yo insisto, o sea, yo en serio, están mencionando mucho que son miniseries. Yo insisto que se van a convertir los títulos. No sé por qué. No puedes soportar tanta serie, miniserie, aunada a un título. A mí, ¿sabes quién se me hace que va a hacer eso? DC. Didio, Jarras y Desfalco. Bueno, ¿qué diferencia tienen entre DC y Marvel si al final que siempre se parecen mucho sus proyectos? Lo que tú mencionaste precisamente, el que sea. ¿Sabes qué? Iron Man se va a convertir en Armor Wars. Capitán América se va a convertir en Civil War. Yo siento que Hulk sí, se va a convertir en Planet. Pero van a seguir siendo el mismo título. O sea, van sobre la línea, ¿no? Lo único que va a ser es el... Como el Now, como el Prime, whatever in the morning. Por otro lado, DC, como declararon Jarras, de Desfalco y Didiot, Dan Didio Mosley, llevarse a Jarras y a Desfalco de la mano. Pero bueno, es... No se preocupen, después, para el año que entra, después del 2015, todos los fans de DC van a tener un título que les guste. Va a haber algo que les va a gustar. ¿Qué es lo que pasa? Sí, puede ser. A mí lo que me obviamente viene una cancelación, como ya lo hemos comentado, va a venir una cancelación masiva de títulos de DC. Y de Marvel, ya empezaron también. Ajá. Por Marvel. Qué bueno, porque es mucho título, güey. Es mucho título. Tienes que mantener fresco. O sea. Lo que han dejado de producir, antes producían mucho miniseries. Sí. Han dejado de producir miniseries para tener títulos hartos, finitos hasta donde me lleguen. Perfecto, hasta ahí lo dejo. Y de ahí veo qué es lo que gusta, qué no. Y por ahí está enfoco. Y eso es a lo que yo creo que va a DC. Sí, si probablemente a mí DC sí. Va a dejar de ser. Ok, tú quieres a tu Justice League Silver Age. Te vamos a sacar una miniserie de. Tú quieres. ¿Quieres tu Yeyes? ¿Tú que tanto ranteas de Artu que no sabes tu Yeyes? Va a haber una maxiserie de 12 números con tu JJC en la Segunda Guerra Mundial. Con Hourman, con The Spectre. Es a mí, buena apuesta. A mí, si me preguntas, después de las declaraciones de Didio, de Jarras y de Desfalco, es todo mundo. ¿Te gustan los Teen Titans de Percy Wolfman? Ahí los tienes. ¿Te gustan los de Jeff Jones? Ahí están los de Jeff Jones. O sea, lo que estás diciendo es que Multiversity, en lugar de plantear, o sea, como dice Final Crisis, que lo que hizo es negar los mundos, es atásquense en el mundo que quieran. Uh-huh. ¿Quieres comer de chocolate? Come de chocolate. Sí. ¿Quieres pistache? Te vamos a dar. ¿Quieres de chile y limón? Lo que más pide la gente es clavarse en la continuidad, claro. Exactamente. Claro. ¿Quieres eso? ¿Tú quieres tu JSA de la Segunda Guerra Mundial, los clásicos, que es lo que tú tanto ranteas, mi querido carnalito? Sí. Ahí está tu miniserie de 12 números de la JSA. Lo curioso Dios es que, gracias, que... dénsela a Robinson. No, porque no está con los Fantastic Four y que ya se pero va, no tiene que ya pero 635, ojo, tiene ¿no? Sí, pero eso le cancelan también el título de Invaders, uh-huh. Pero tiene un título por ahí que nos ha anunciado. El Golden Age de Marvel lo van a cancelar, güey. El título de Golden Age. Exactamente. Acuérdate que la Golden Age no existió como tal. Este título es posterior a Avengers. Sí, no, yo sé, no, estoy chingando, güey. Ya, ya lo sé, güey, pero más a malinformar a los güeyes que no saben. Como no tienen al... Oye, sí me encantó todo tu ranteo de TC. ¿Qué recomiendas, cabrón? Es que eso era algo que sí quería comentar antes de que se me fuera. ¿Por qué? Porque viene precisamente lo de Spider-Man. Se me hacía interesante manejar esto porque viene la crisis. Sí, está muy interesante. Va a estar muy interesante el año que sigue. Y yo les recomiendo que se pongan las rodilleras y las coderas y lean Batman Eternal. Es uno a la semana. Ay, es muy bueno. Es por eso. O sea, se la están dejando caer, pero durísimo. Y se confirmó el segundo año de Batman Eternal. Se vienen otros 52 números. Exactamente. Entonces, o sea, sí, les gustó. Pónganse las rodilleras y las coderas. Mira, me voy a ver muy ojete con mi comentario, pero... debido al poco éxito que han tenido varias series de 52, las pocas respuestas le da pie a compensar cuatro títulos. Ajá. Que son lo que es un semanal para DC Comics, en un título apoyado por el dios patrono de DC Comics, que es Batman, que mantiene todavía la mitad de toda la línea. Es Batman. Exactamente. Y ahí lo tienen cuatro veces al mes. Ajá. Entonces, Adelante, sí, sí, sí. Yo no lo he leído, le creo a mis carnalitos, está, que está interesante. Y tiene consecuencias, y ojo, insisto, pónganse las rodilleras porque Batman Eternal tiene consecuencias en los otros dos títulos de Batman. Olvídese de que si regresa... Spider-Verse ha estado entretenido, pero no llama... deja de ser el Gathering. No, a mí, o sea, lo que me llama la atención, hemos visto que pex. Es que están matando a un Spider-Man por número. Y eso me llama la atención, porque de hecho ya mataron a O'Hara. No, pero es una versión alternativa, no sí, es no me chingues, si tiene un título... ¿Cómo lo van a matar? Eso es lo que yo quería saber. No, déjate, desmiento, carnalito. No, gracias. Despreocúpate. Ojarita está vivo, coleando, bueno, y con un título. Por eso se cambió el nombre a Omara para que mataran al otro. Ok. ¿Obama? No. Ay, perdón. No me vayan a censurar la CIA, güey. Ese es Superman y está en DC. Y sale el Multiverse. Exactamente. Pero bueno, tú, mi querido Dan. Ah, esta no es recomendación de cómics, pero sí de película. Para cuando vayan a estar escuchando esto, hay una que es increíble. Increíblemente interesante es Birdman, es dirigida por González Iñárritu. Ah, no, esa no, ¿verdad? Y no va a salir Vengador, no. Ni al consciente. Vamos al consciente. Nada más, aquí no. Hay una cuestión, no está tan basado en el personaje de Alex Todd, es básicamente una película con comentario sobre las películas y los personajes de superhéroes. Pero no solo de Birdman. No, porque sale Michael Keaton como el principal y ves puntos donde parece que se está criticando él mismo su carrera de Batman, que después de Batman ni quien lo conozca, aunque ha hecho muchas cosas muy interesantes. Salió en Robocop, por ejemplo, de las más recientes, muy, muy bien. Ey. Okay. Y mientras tanto en Ciudad Gótica, sí. Pero lo mientras interesante tanto, que trae gol, tome pin y esta... haga pum. Sí, que es el secundorito. Parte de la premisa es que este es un actor jubilado que interpretó al Birdman. Ahora quiere hacer teatro, ya es un poco más maduro, más viejo. Y como para legitimizarse como actor. Mientras tiene esto, la historia ocurre en... ¿Cuántas tres... veces les ha pasado eso a los actores? Por eso es un caso muy interesante. Lo interesante es cuántas veces no les ha pasado eso. Exacto. ¿Se acuerdan del Thor del universo Ultimate que se escribió primero? Claro que en sea, los hippie. Ultimates. Exactamente. Él jugaba mucho con la onda de que esto es real o pasa en su cabeza. Eso es lo que ocurre acá. Entonces no sabes porque de repente ves que tiene como telequinesis el personaje de Michael Keaton y dices, ah, cabrón, sí sabe volar, sí puede hacer esto. En la primera escena te lo muestra. O todo está pasando en su cabeza. Eso está muy chido. Suena pimper. No deja de ser la premisa de Miracle Man. No deja de ser la premisa del Sentry. Es de ese aspecto psicológico que van a ver el ranteo, por lo que nos dijiste. No van a ver las explosiones así masivas de un Avengers, por así decirlo. Sí van a ver explosiones, van a ver ciudades destruirse y cosas por el estilo. Sus neuronas cuando no le entiendan, porque sí les va a requerir pensarle un poco. Y desde luego el trabajo de Lubezki es impresionante. Ya pediste mucho, no, güey. Tres neuronas, no juntan dos, cabrón. No, bueno, no, vayan no. En parejas, así se las juntan las neuronas. Dos neuronas no se reaccionan en cadena, güey. No. Pero bueno. Una cadena se constituye de más de tres eslabones. Siempre sí. Lo he dicho. Sí. Y siempre son tan fuertes o rápidas como la más débil y la más lenta, güey. Exactamente. ¿Del baúl de los recuerdos? Del baúl de los recuerdos, yo les recomiendo. Fíjate Justice que lo dijiste. Justice League Western. ¿Un chocolate abuelita para el frío? ¿No? ¿Justice League Western? ¿Qué? Sí. ¿What the fuck? ¿Esa de cuándo es? Es de hace como 10 años. Todavía la encuentran. Se la pueden pedir a la banda Dios por Comics, ya saben. Pero sí, es Justice League Western. Está muy buena, es un prestige, un solo número. De hecho, salió en todo lo que fue Countdown, en lo que es Final Crisis. Ok. En Arena Countdown. Y es la Liga de la Justicia en el Viejo Este. Donde Maxwell Lord es el que controla al ferrocarril. ¿Ah, sí? Sí. West Coast Avengers, primera eco. Viaje en el tiempo con la mole incluida. Y sale en el oeste con todo el... Hasta el Phantom Rider. El Phantom Rider es muy buena, güey. Y por cierto, vean a... Muy buena. No sé por qué voy a decir esto. Ustedes se lo van a imaginar. Vean Agents of S.H.I.E.L.D. ¿Tú recomendando esto? No, en realidad no lo recomiendo. Yo recomiendo que vean Flash. Está muy... Tiene todo el geek candy que necesiten. Si no lo reconocen... Más del geek candy que necesitan, probablemente. Si no lo reconocen... Está muy sutil. Si no lo ubican, no les afecta. No les si afecta. Lo ubican, se la gozan. Se patinan. Así como mi carnalito que deja todo húmedo. Yo sí veo Flash y me resbalo del sillón. Así cañón. Igual que con... Como nuestro Capitán Amel, que pasó 5 años en una isla desierta para salvar sus almas. Así he dicho. Pero bueno, a nombre del buen Zico, el buen DC, desde el mismísimo Vanishing Point, en ausencia de la quinta rueda, que va a meter 3 veces que pasa el camión de la basura, el güey no se quiso bajar. Clark, que está en su misión evangelizadora por la República Mexicana. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra. Y en tus sabias palabras, carnalito, ya pónganse a hacer algo interesante. Sí, qué pinche frío, güey. Es un ánimo de vernos en el speaker, ¿eh? Sí, por cierto, muchas gracias. Pongan atención, luego les platicamos bien de qué se trata todo eso. Y ahora sí, ¡vámonos! There are no demons. This is not my problem. Bollocks. I'm addressing the entity inside. Hear my words! Dresses up like a bat, clearly has issues.